Suavecito hoy, ¿no? ¿Con qué suavidad, con qué fragilidad empieza la ventana del día de hoy? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad es la que rige los destinos de la estación y uno de ellos se ubica allí. Al control técnico es Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, por acá se asoma Enza García. Randol Borges. Uy, no me oigo. ¿Ah, no? Y por supuesto, las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Y lo hacemos, tú lo has dicho, Randolph, pues suavecito, relajadito, Sting. Y esta versión en una salsa suavecita de un Latin fragilidad. Jazz un Latin jazz. Eso. Bien rico. Y bueno, y abrimos la ventana del día de hoy. Señoras, señores, empezamos a revisar informaciones. Y por supuesto, lo primero que topamos por acá y que es digno de destacar es la denuncia que ha hecho el presidente Nicolás Maduro del sabotaje que se pretende hacer de parte de sectores externos a la misión Patria Segura, ¿no? Esta misión que ya en corto, pero cortísimo tiempo, ha dado tremendos resultados. Y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que hay sectores interesados en desestabilizar la misión Patria Segura porque no les conviene, y ya lo veníamos a nosotros reflejando durante programas anteriores, ¿quién es el principal beneficiario, vamos a estar claros, de la violencia, de la inseguridad, de los homicidios, de los robos, de que la gente en la calle y en sus casas, en sus urbanizaciones, esté intranquila, no esté... no se sienta segura? ¿Quién se beneficia de todo eso? Por un lado, las grandes empresas de la seguridad, ¿no? Que brindan servicios en este sentido. Las de cercados eléctricos, los que ofrecen vigilancia, los que ofrecen las puertas, esto anti-cizalla, anti no sé qué cosa. Y además de esto, toda esta industria de la seguridad, carísima, por cierto, sumamente costosa, de los carros blindados, de los vidrios blindados, etcétera, etcétera, se benefician de toda la oleada de la inseguridad, pero también lo han hecho los políticos que hacen oposición y que mal hacen oposición en nuestro país. Levanta como bandera, yo no sé cuántos muertos por culpa de la inseguridad, eso es culpa del gobierno. Ah, qué sabroso, venir a atacar al gobierno de un fenómeno que tiene múltiples aristas, pero muchísimas aristas. Entre ellas, una que no tenían los gobiernos de la Cuarta República, que salía el ejército a matar al pueblo. Bueno, eso ya no pasa. Eso ya no pasa. Hay un ejército colaborando en materia de seguridad con los organismos formales, es decir, cuerpos policiales y otros organismos de seguridad, para ayudar a que no ocurran hechos violentos en nuestro país. Y fíjate lo que ha dicho también el secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, Pablo Fernández. Expresó que no es posible que querramos impulsar una política de seguridad y tú veas cómo le van poniendo palos a la rueda, a la posibilidad de avanzar en esto y no solamente dando la alerta, peor aún, buscando alianzas internacionales. Fíjense lo peligroso que ha dicho Pablo Fernández, el secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, dice que están buscando alianzas internacionales para sabotear el avance de las políticas de seguridad del gobierno revolucionario. Fernández aseguró que los planes ejecutados ya comienzan a marcar un rumbo de transformación positiva. Los indicadores de la criminalidad empiezan a mostrar curvas descendentes y la sociedad venezolana debe celebrarlo. Nosotros siempre pensamos que el 100% de los venezolanos, sin distingo político, en cambio la derecha, concibe la seguridad de otra manera. Ellos piensan solo en una élite a costa de la vida y de la garantía de la seguridad del resto. Es decir, para la derecha, si aquí en nuestros barrios la gente se mata, si en el oeste de la ciudad la gente se mata, se le tiran bombas, ¿cuántas veces nos dijeron, ese cerro hay que tirarle una bomba y matar a todo el mundo? ¿Cuántas veces nos decían eso? Si para ellos eso ocurriera, ellos felices. Ah, pero como la inseguridad, oh, por Dios, osa meterse en el San Ignacio, en las Mercedes, etcétera, ahí sí les importa. Ahí sí les compete. Pero no hacen nada, porque ahí tienen las autoridades de Miranda, de Sucre, de Baruta, de Chacao, que no han hecho nada en materia de seguridad. Todo lo contrario, se ha visto cómo estas localidades han incrementado la ocurrencia de todo tipo de delitos, entre ellos los de homicidio y los de secuestro. Dos de los delitos más repudiables, por cierto. Y esto ocurre en Miranda. Y entonces el llamado que hacen las autoridades, desde el propio presidente de la República, pasando por los representantes de esta Comisión Presidencial para el Control de Armas, es un llamado de alerta porque hay intereses nacionales vinculados con alianzas internacionales para sabotear el avance de las políticas de seguridad que adelanta el gobierno bolivariano. Bueno, Randall, y otro que habló sobre este tema del sabotaje al Plan Patria Segura es el alcalde Jorge Rodríguez, ¿no? El alcalde de Caracas dice que los medios privados solo exaltan la violencia y la muerte. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció ayer que los medios de comunicación privados se han convertido en factores que parecen vampiros, porque solamente exaltan la violencia y la muerte y no destacan el Plan Patria Segura. Esto lo dijo en La Ceiba, en la parroquia, San Agustín, perdón, durante la inauguración de la primera cancha de paz y de vida construida en territorio nacional, actividad que estuvo encabezada por el presidente Nicolás Maduro. Señaló que este plan de seguridad favorece a los mismos propietarios y trabajadores de dichos medios de comunicación, así como a la clase media y el país en general. El Plan Patria Segura, que favorece a todo el mundo, y sin embargo de eso no se habla. Más bien hasta se les sataniza, porque voceros de oposición dicen, sacaron a los militares a la calle. La ciudad está militarizada, nos están acosando, van a dar un golpe de Estado, van a acabar con nuestras libertades. O sea, de verdad, que ¿quién lo entiende, no? Bueno, minutos antes, el presidente Maduro había criticado que los medios de comunicación privados del país no destacaran el referido programa de seguridad. Dijo que cuando el presidente obrero lanza un plan de la magnitud del Plan Patria Segura, que ha dado sus buenos resultados. Sí. O sea, para que en una ciudad como Caracas, con el municipio Sucre, el más violento de toda Venezuela, pasen varios días sin homicidio. Nada más con el municipio Sucre. Tres días, un récord. Eso es tres un días. Récord, señores. Entonces, bueno, fíjate que dijo que cuando el presidente obrero lanza un plan de la magnitud del Plan Patria Segura, lanza al ejército a la calle, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que hay por parte de los medios privados es silencio, censura sobre el tema. Entonces, bueno, estas fueron las declaraciones. ¿Te lo llamaba, Luiger? Ah, no, esto no. Me pareció, te vi un gesto con la mano que pensé. Pero fíjate, tu Maduro se dirigió a los periodistas que se encontraban en la redacción de los medios y preguntó, ¿no creen que esto los beneficie a ustedes o a su familia? Al instante agregó, y si nosotros logramos construir una Venezuela de paz, ¿cómo lo vamos a lograr? Ustedes van a estar con la mezquindad de que si lo logramos es un logro del gobierno revolucionario y entonces no lo van a aceptar. Eso se llama disociación psicótica, agregó, y pidió a Rodríguez que explicara de qué se trata eso. Entonces, no, y fíjate algo bien mezquino, ¿no?, que ha hecho la prensa. Para la prensa solo existió la gran misión Vivienda Venezuela cuando el presidente Maduro dijo, mejor dicho, cuando el presidente Maduro recordó que esas casas hay que pagarlas. Cuando recordó que esas casas hay que pagarlas, porque eso ya había sido información. Nunca se dijo que eso era un regalito. Eso se dijo, de acuerdo a los ingresos de cada persona, se va a hacer el cobro. E incluso se exonerará completamente de pago a las personas, a las familias que no tengan recursos para hacerlo. Se hará un estudio socioeconómico, por supuesto. Bueno, para la prensa existió la gran misión Vivienda Venezuela solo y cuando el presidente Maduro dijo y recordó que se van a cobrar diferentes montos por las viviendas de esta misión. Del resto no existía. Pasaban jueves. Jueves iban y jueves venían. Jueves de vivienda por aquí, jueves de vivienda. Llegamos casi a 400.000 viviendas entregadas. Y es cuando la prensa se vino a enterar y vino a reflejar en sus páginas que la gran misión Vivienda Venezuela existe. Ah, bueno, lo mismo está ocurriendo con el asunto de la misión Patria Segura. Ellos critican que los militares están en las calles, critican esto, pero no han hablado de las cifras, de la reducción del índice delictivo en las zonas donde se ha aplicado el plan Patria Segura, que por cierto, ayer fue lanzada la misión Patria Segura en los estados Táchira y Barinas. Sí. Uh-huh. Así que ya se viene, bueno, ampliando el radio de acción de toda esta misión. Y que... fíjate, ¿no? Que hablando del plan Patria Segura, que eso, que te tiene labores de prevención, que te tiene la instalación de estas canchas por la paz y la vida, uh-huh, que te tiene la operación de desarme, o sea, le incluye la formación de una nueva policía, siempre se estuvo claro que los resultados se iban a ver de mediano a largo plazo. O sea, no pañitos de agua caliente, claro, que era lo que se hacía en la cuarta, de lanzar a la policía a matar a pobres. O sea, cayera quien cayera, tipo Betancourt. Disparen primero, pregunten después, ¿no? Pues bien, Pablo Fernández fue entrevistado esta mañana en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión y dijo que las políticas de seguridad ya marcan un rumbo de transformaciones colectivas. Los indicadores de la criminalidad empiezan a mostrar curvas descendentes y eso es algo que debería celebrar la sociedad venezolana. Recordemos que Pablo Fernández es secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarmes. Pablo Fernández explica la necesidad de tener cuerpos policiales que hagan un trabajo más cercano a la comunidad, donde el policía sea respetado y no temido. Aseguró Pablo Fernández que se está creando un modelo de seguridad donde la garantía de la vida y de la dignidad del ser humano esté puesta en el centro, al tiempo que este modelo de seguridad se va construyendo no desde el enfoque de la represión, sino desde el enfoque de la prevención y la inclusión. Asegura el secretario técnico de la Comisión de Desarme que se exalta desde las pantallas de televisión que le hacen juego a los intereses transnacionales, una cultura armamentista que ha sido inducida a través de la publicidad y de los medios de comunicación y lobby de las transnacionales que se mueve detrás de todo esto. Es que la inseguridad, señores, es un negocio. Eso es lo que digo yo. ¿Sí? La inseguridad, la delincuencia, eso es un negocio. Porque el delincuente necesita comprar armas, entonces está el tráfico ilegal de armas allí metido. Lo de, bueno, con el cuento de la seguridad, pues lo de las empresas de seguridad, con el cuento de que en las calles hay inseguridad, la gente se encierra en un centro comercial donde tiene que consumir hasta por respirar. Es que es el negocio redondo. Con el cuento de la seguridad, a los niños no los llevan a un parque, sino que los meten en unas jaulas en un McDonald's, ¿no? Entonces te pones a ver, es el negocio redondo, y nosotros vamos, o sea, en un gobierno socialista le vamos a dar el gusto a este negocio redondo de lo que es la inseguridad. En este sentido, el gobierno viene activando por todas partes. El plan Patria Segura comenzó ayer en los estados Táchira y Barinas, decíamos, como parte de las medidas que emprende el Ejecutivo Nacional para reducir el índice delictivo y crear una cultura de paz. La información la dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la inauguración de la cancha de paz allá en La Ceiba, ¿no? En San Agustín. Por cierto que esta parroquia San Agustín vio y recibió esta cancha, que es un experimento, la primera cancha de paz y vida, la recibió ayer. Y este experimento además es donde se comienzan a sentar las bases de la verdadera construcción de la paz y la convivencia. El jefe de Estado precisó que al menos 7 nuevos espacios de ese tipo se están construyendo en toda Caracas. 7 nuevas canchas de paz en este momento están en construcción en la capital, pero hablábamos de Barinas y Táchira. El programa, por supuesto, busca la activación de 4.000 efectivos en las calles y quedó activado de esta manera el plan de seguridad en 9 municipios y 13 parroquias del estado Táchira, mientras en el estado Barinas 3.200 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegaron en 3 municipios de la entidad como parte del plan Patria Segura para reducir el índice delictivo y crear esta tan anhelada cultura de paz. El propio gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, hermano del líder máximo de la revolución, siempre recordado comandante Chávez, dijo que este proyecto de seguridad se inició el pasado 13 de mayo en la Gran Caracas y ha activado de manera progresiva no más de 26.000 funcionarios de seguridad en 4 regiones del país, de acuerdo a la información que ha suministrado el Comando Estratégico Operacional. Así que ya el plan Patria Segura está activado en los estados Táchira, Barinas, Zulia, Distrito Capital, Carabobo, Lara y Estado Miranda. Municipio Sucre y Baruta de Estado Miranda. Todavía no ha sido completamente abarcado el Estado Miranda. Solo los dos municipios que tienen mayor incidencia delictiva, no solo en el Estado Miranda, sino en el país. Recordemos, Municipio Sucre, el municipio más violento de todo el territorio nacional, doblemente gobernado por la oposición. Un gobernador opositor, un alcalde opositor, ninguno se ocupa de sus funciones. El jefe de Estado destacó que los logros que se han obtenido tras esta implementación del plan en el Estado Zulia, donde se ha reducido, imagínate tú, en el Estado Zulia, frontera con Colombia, alta circulación de personas, alta circulación también de la delincuencia, y en el Estado Zulia se ha reducido en 75% los secuestros. ¡Qué barbaridad! Esto no lo dice nadie. No, no, y no solamente... ¿Cómo no lo dice nadie? Y no solamente lo del Estado Zulia, sino que también de unas declaraciones el gobernador del Estado Táchira, Vielma Mora, quien dice que los planes de seguridad han bajado a cero los índices de secuestros en el Táchira. Imagínate. O sea, con la cantidad de secuestros que había en el Estado Táchira, pues bajó a cero. Cero, cero. No, esto es increíble. Bueno, eso es increíble, pero ocurre. Eso es cuando lo extraordinario se convierte en algo cotidiano. Ahí, en ese justo momento, estamos en revolución. Son las 10:24, vamos a la pausa musical. Al regreso, por supuesto, esperamos su participación. Y la pausa la establecemos con Rod Vexa. Patria es. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Momentos en la historia. Alfonsín Storni. Alfonsín Storni Martinoni nació el 22 de mayo de 1892 en Sala Caprisca, Suiza. Hija de Alfonso Storni y Paulina Martinoni, es la tercera descendiente de la familia. A los 4 años, la familia regresa a San Juan, Argentina, donde residían. Alfonsina publica sus primeros versos en la revista Mundo Rosariano y Monos y Monadas. Luego colabora en la revista Caras y Caretas. En esa oficina dicta su primer libro de versos, La inquietud del Rosal. Y desde ese momento, Alfonsina entra en el círculo literario de la revista. En marzo de 1918, los nervios la obligan a dejar su puesto de directora y vuelve a entrar en los círculos literarios. Publica su segundo poemario y colabora en Atlántida, mientras trabaja como celadora en un colegio. Publica Irremediablemente en 1919. Su fama va en aumento, lo que hace aflorar su comportamiento neurótico. En los años 30 realiza 2 viajes a Europa con su amiga Blanca de la Vega, básicamente para olvidar los problemas mentales. Tras la vuelta del último viaje, se le descubre un tumor en el pecho. Se lo extraen con éxito, pero la terapia de rayos es tan dolorosa que no la sigue. Alfonsina se retrae y apenas sale a la calle. Vive sus últimos años atemorizada por la muerte. El 25 de octubre de 1938, hallan el cuerpo de Alfonsina Storni en la playa de La Perla, en Mar del Plata. Al día siguiente se publica su último poema, Quiero dormir, en La Nación. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¡Ey! Es contigo. Cuando andas en tu carro, mantén siempre las puertas aseguradas y los vidrios arriba. Evita contestar llamadas y responder mensajes. Si sospechas que te están siguiendo, conduce hasta un lugar concurrido con presencia policial. Al llegar a tu destino, evalúa bien el área antes de bajarte del vehículo. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Canto, pueblo grandioso con alma bolivariana, vaya este mensaje para todo el universo, para recordarles que mi patria es soberana. Voy a dirigirme con el debido respeto a la dirigencia toda norteamericana, y los que se jactan de llevar la paz al mundo, y a esta democracia pretenden es aplastarla. Pretenden es aplastarla, invadiendo territorios con intenciones malsanas. Por un chorro de petróleo destrozan vidas humanas, hombres, mujeres y niños, y caen hasta las ancianas. Padre bendito, voy a pedirte perdón por tantas bestias humanas, hombres como que no tienen mente, corazón y alma, sin amor por nuestro prójimo. Matando pueblos enteros, asesinan a mansalva. Señora, ten misericordia, que son todas las almas. Mira tanto sufrimiento, porque hay seres tan canallas. Se creen los dueños de todo, piensan que son los que mandan. Van y siembran el terror, como fieras despiadadas. Pero un día tendrán su fin, escuchen esta palabra. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. No se les olvide aquel mes de abril sangriento, donde masacraron los hijos de la nación. Sabotearon fe a las empresas del Estado, altos oficiales de la patria de Simón. No voy a nombrarlos con apellidos ni nombres, esto sería ofensa para esta canción. Su seudónimo es traición. ¿Cuántos desearían que hoy volviera el libertador? Este no vacilaría mandarlos al paredón. Yo solamente pregunto qué hay en su corazón. ¡Ay, qué tristeza! Venezuela está dolida. Tiene una preocupación, viendo que existe en sus hijos una enorme división, tal como perros y gatos. Cada rato un peleón, ambicionando el poder, cometen tremendo error con el paro petrolero. Señor, cuánta destrucción, la ausencia de los servicios, voltearon a la región solo porque no comparten la ilustre revolución. No quieren al comandante porque es un negro bembón, que no se le intimidó ni al mismo imperio mayor. Será que son seres sin nada de raciocinio, y por esta patria no tienen nada de amor. Esta es otra cosa que da tristeza y dolor. Los benditos medios de la comunicación, toditos son títeres del llamado Mr. Bush. Su moral y ética están en el qué sé yo. Pobres parásitos con la mente corrompida por la malvada ambición, venden hasta la familia y toda su generación. Se les murió el patriotismo, mancharon su punto honor. ¿Qué dirán los que le dieron todita su educación? Eso es lo que desvergüenza. ¿Qué dirá nuestro Señor? Ellos ni siquiera saben tomar una decisión. De sus bocas solo sale pura contaminación. Por sus altas de mentiras no tienen reputación. Tranquila mi Venezuela, que por ahí anda Simón, y en Hugo Rafael vive el gran libertador. Esta es letra de Frank Clavo Martínez. Exhortación para abrir esta parte del programa. Son las 10:36. Aprovechamos y con esta canción también abrimos participación. A través de las diferentes vías de comunicación que usted tiene con nosotros, recordamos que la vía telefónica es 562-7949 y el 562-3953. Disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Ya hay una llamada en línea de espera y le atendemos. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Ajá. Hola, Fernando La Presta. Hola, ¿cómo habla estás? Fernando La Presta desde el Cerrucho. Desde el Latillo, no es la cosa. Sí, Latillo, sí, señor. Inicialmente quiero darte las gracias en San García. Ajá. Y mira, mi agradecimiento y te lo expreso dentro de lo más profundo. Ay, tan bello, tranquilo. Un besote. Igual. Y un abrazote para ti, amigo mío. Abrazos retornables para usted, hermano. Bueno, quiero empezar con esto. el domingo hice un comentario y como no me quedó el tiempo necesario, quedé como si yo fuera medio rojo, medio amarillo, medio azul, medio verde. Y ese comentario quiero tratar de hilvanarlo, porque sé que hay gente que me está escuchando, para decirle lo que en verdad el final de la conversa o el final de mi exposición, y era en este sentido. Yo el viernes pasado estuve en manos de los médicos, en manos de ciertas personas, y si les digo la verdad, me trataron, y valga el término por decirlo de una manera, como una señorita de 15 años. Con por supuesto, toda la delicadeza del mundo. Con toda bueno. la delicadeza del mundo. Por supuesto, iba a pagar. No faltaba más que me fueran a tratar mal. No. Pero de allí pasé a otro sitio donde manifesté ciertas costumbres que tenemos los humanos, como el aire de comer. Como me fui muy temprano, tuve que acceder a desayunar. Me trataron de a las mil maravillas. Para resumir, en ese sentido, comí, ¿verdad? Y me llevaron hasta el sitio donde tenía que tomar el autobús del metro, el metrobús, y me fui al centro. Y lo que quise hacer llegar es una comparativa. Y en este sentido, ¿verdad? Yo voy a decirlo de esta manera. Amigo, yo soy parte de la tropa, pero no de la tropa de una trinchera, sino de la tropa de la revolución. Y no puede ser que nosotros tengamos un concepto equivocado. Si a mí me trataron bien en el este, a mí me debe tratar bien en el oeste. Y eso debe ser una meta que debemos de tener. Porque eso es obligatorio. Nosotros debemos de fijarnos que si ellos me trataron bien, tú debes tratarme bien. Y la meta de nosotros es tratarme mejor. Porque yo soy parte de la revolución. Pero quien no es parte de la revolución lo ve de otra manera. Uh-huh. A eso se debe mi comentario. Para hilvanarlo con otra cuestión que dije ayer. Y dije, en este sentido, ¿verdad? No hubo un homicidio en la capital, ¿cómo se llama? El distrito capital. No hubo un homicidio en los últimos 3 días. Eso hay que aplaudirlo. Sí, eso nosotros tenemos que alegrarnos. Porque no es que me proteja al chavista, protege a la comunidad chavista y antichavista. De eso se trata. Pues mire, hubieron 6 o 7 llamadas y no hubo una que dijera, es verdad lo que está diciendo el señor. Una no hubo. Eso es lo mismo de que si en el este me tratan bien, en el oeste me tratan mal, pero como yo soy rojo rojito, no importa. No puede ser. Porque la meta de nosotros es tratarnos bien al que es y al que no es. Porque eso es parte de la vida. Para concluir, ¿verdad? En este sentido, quiero llamar la atención porque ayer salió una gaceta hablando de los precios máximos de la leche en polvo. Sí. Uh-huh. Sí, señor. Yo quiero llamar, y por este canal, desde que ustedes estaban en las Mercedes, venimos haciendo esto. Hay precios que no se justifican en este momento, en este sentido. Porque nosotros tenemos que comprar una bolsa o una lata de leche que tenga 900 gramos. Claro. Eso se hizo en el gobierno del señor Carlos Andrés Pérez. Para no aumentar el costo, le bajaban el volumen. Por eso fue que se hizo, hubo un precio de 900 gramos y otro de 400 gramos. Para no subir el precio, bajaban el volumen del peso. Por eso, ahora no se justifica, mi amigo, porque a nadie le garantiza de que ese precio de 900 gramos te lo van a meter por un kilo, sobre todo la gente claro. que vende en la calle, que no deben existir. Claro, claro. Ellos no deben existir. Bueno, así es. Bueno, de todas maneras, ya para concluir, para que pase el próximo, de nuevo, Enza, mi agradecimiento, de aquí adentro, para todos ustedes. Un abrazo grande. Gracias, pues. Bueno, fíjate, con respecto a lo que decía, yo quiero destacar, ¿no? Lo que él hablaba sobre el trato, cómo tratan una parte y cómo tratan otra. Yo quiero destacar, porque siempre hay que destacar también las cosas positivas, las cosas buenas de lo que se hace. El trabajo que se está haciendo, sobre todo los fines de semana, en la ruta histórica que se hace en todo el casco central. Excelente el trabajo que se está haciendo. Oye, qué hermoso. Y la cantidad de gente que participa. Mira, yo vi gente llorando y de alegría decir, caramba, qué bueno que eso se está haciendo aquí. Qué hermoso lo que se hace. Es una recreación que hacen las guías del gobierno del Distrito Capital, mancomunados con la alcaldía de Libertador, y con personajes de la historia de nuestra independencia y también de la historia reciente venezolana, van recreando diferentes momentos de nuestra historia. Qué bonito, y cómo tratan a la gente, con qué educación, qué bien atendido se siente el turista, bien sea caraqueño o sea extranjero. Qué bien, qué bien. Felicidades por ese trabajo, ¿verdad? Qué bueno. Y fíjate, y la mejor forma de romper con la disociación es salir a la calle. Salir a la calle, hermano. Salir a la calle y ver el mundo, ¿no? Fíjate que el domingo pasado, igual fui con una amiga al Teatro Nacional a ver una obra de teatro, a ver a Carmela, ¿no? Y bueno, estaba la sala full. El Teatro Nacional, o sea, se llenó. Estuve el antepasado también, había una obra de rajatabla muy buena, con una pequeña ayuda de mis amigos, y la sala también tenía gente. Pero el domingo pasado en especial, yo no sé si era porque era con Tania Sarabia, o sea, con Arturo Tania Sarabia y Basilio Álvarez, bueno, puede ser, ¿no? Que ellos atraen gente. Cuando salimos del teatro, atravesamos, ¿no? Estaba con una amiga, atravesamos la Plaza Diego Ibarra para dirigirnos hacia Capitolio. Y una señora mayor, que se veía que era de un nivel adquisitivo clase media, se nos acerca y me dice, ¡qué bella está esta plaza! La Plaza Diego Ibarra, ¿no? Uh-huh. Y decía, es muy bonita. ¡Qué fuente, pero qué bella! Es que yo ya ni me acordaba de cómo era. Es que yo, bueno, la verdad es que yo tengo muchos años que no vengo al centro, y de noche menos. La señora había ido al teatro, disfrutó de una buena obra, de un teatro muy bonito, restaurado, atravesó una plaza hermosa y estaba encantada. Quizás esa señora vivía en el este del este, y para ella la vida era el caos que le mostraban los medios de comunicación, claro, y el caos en la que la tienen sumida los alcaldes del este, que tienen esos municipios llenos de basura, llenos de inseguridad y un montón de cosas. Sí, etcétera. Y esto es parte, hay que salir a la calle, lo que decía Ence allí. Además, la Plaza Diego Ibarra, no es que no, la señora dijo, yo no me acordaba que esto era así. Es que no era así. Todo lo que hicieron la Diego Ibarra es nuevo. La rescataron y la pusieron nueva. No, es que ella lo sabía, que si esto es horrible, sí. Eran buhoneros, no sé qué. Bueno, ahí está. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes, Ence y Randall? Buen día. Buen día. Mira, José Daniel Prado, de aquí de Coche. ¿Cómo me le va, José? Bueno, poco a poco, hasta que Dios quiera, ¿sí? Ahí vamos, hermano, para adelante, cuéntame. Mira, hijo, yo quiero hacer dos comentarios, ¿sí? Uno es el siguiente, anteriormente existía en Venezuela una especie de discriminación y una especie de vejación hacia las mujeres, hacia las damas, ¿comprendes? ¿Sí? Uh-huh. Porque anteriormente cualquier barragán era la primera dama de la República, ¿sí? Uh-huh. Ahora no, ahora tenemos la primera combatiente. Uh-huh. Eso es, yo felicito a mi presidente Nicolás Maduro por ese gesto de respeto y de reconocimiento hacia las mujeres, ¿comprende? ¿Sí? Claro. Yo tengo 77 años y he vivido una cantidad de cosas y he visto una cantidad de cosas, pues, ¿no? ¿Okay? Un libro, una biblioteca ambulante, bueno, usted, ¿no? Algo se aprende con la experiencia. Entonces quería hacerles ese comentario que no ha sido reconocido, pues, ¿no? Sí. Claro, claro. Desapareció. Sí, bien oportuno. Desapareció esa especie de estigma hacia la mujer venezolana con una primera dama, ¿correcto? Claro, la esposa del presidente tiene un sitial, pues, ¿no? Correcto, de acuerdo a su al hecho de ser la esposa del primer mandatario de la República. Pero eso de primera dama me parece que va en contra del resto de las mujeres. Del resto, ¿no? De las damas. Del resto, claro, de las damas. Que son todas de segunda, de tercera y quién sabe, ¿no? No, la primera dama, el florero que siempre aparecía al lado del presidente. Eso era lo que era el concepto de primera dama. Sí, ahora, hemos cambiado tanto, pero tanto, tanto, que ahora tenemos es una primera combatiente y de repente tiene que ser así por siempre, pues, ¿no? Claro. Porque todas las mujeres son combatientes. Ella es la primera porque está ahí al frente con su esposo, que es el presidente de la República. ¿Correcto? Así es, hermano. Eso quisiera hacer. Oye, bueno. Y mira, Chávez vive en mi corazón y la lucha sigue, ¿correcto? ¿Sabes? Así es, hermano, para adelante. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Amén. Qué bueno escuchar gente que esto es reconocer, ¿no? Las cosas, cómo hemos evolucionado nosotros como sociedad, cómo hemos cambiado como pueblo, cómo crecemos todos los días. Y esta es parte de este crecimiento cotidiano que tenemos que tener nosotros. La revolución, siempre lo hemos dicho aquí en este programa, empieza desde uno mismo, desde darse cuenta dónde están mis errores, cuáles son mis fallas y empezar a corregirlos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Uh-huh. Nadie dijo, nosotros estamos acostumbrados a que todos los sábados veo Sábado Sensacional. Y entonces veo Sábado Sensacional, por citar un ejemplo, ¿no? Y veo cómo maltratan a la mujer, cómo denigran a las damas, cómo ridiculizan a la gente. Y me acostumbro a que eso es normal. Pero cuando empezamos a hacernos las interrogantes, caramba, ¿es normal el maltrato a otro ser humano? ¿Es normal denigrar a otro ser humano porque sea pobre, porque sea... ¿Es normal ese ataque a la mujer sencillamente porque llamarla sexo débil o hacer cosas como las guerras de los sexos, estas cosas tan absurdas en nuestra sociedad actual? Eso es normal. Cuando empezamos a interrogarnos sobre eso y nos damos cuenta de que podemos cambiar esa realidad, ahí estamos haciendo revolución. En ese justo momento estamos haciendo revolución. Bueno, empecemos con cada cosa de nuestras vidas, ¿no? Ese sencillo ejercicio que nos decía el camarada, ya no es primera dama, que es como un adorno, ¿eh? Le llamamos florero, primero combatiente, florero, primera combatiente. Y no porque esté agarrando un fusil y salga al frente de una batalla, no. La primera que combate contra todas las injusticias en nuestra nación. La primera que combate contra todas las aberraciones que están ocurriendo en nuestra sociedad todavía. La primera que combate contra esas delincuencias, la que combate contra la corrupción, la que combate contra la desigualdad. Esos son los combates diarios que tenemos que librar, no solo desde la instancia de poder. Eso nos compete a nosotros, porque es muy fácil señalar a los funcionarios. Ah, mira, ese fulanito es corrupto, menganito es corrupto, Perencejo, mira, ese consiguió esto a través de la corrupción. Y enseguida estamos nosotros por internet vendiendo el cupo de dólares. ¿Ah? Que es corrupción también. Claro que es corrupción. Es mucha corrupción. Y entonces, ah, no, el corrupto es el otro. Pero yo, no, por favor, yo no. Corrupción es ir a un supermercado y poner a un niño de 10 años, a hacer la cola mientras tú agarras y vas con tu carrito tranquilamente haciendo todo el mercado. Así. Y que la persona que se caló... Y que la persona que se caló la media hora de cola se encuentra que cuando está llegando se aparece una sinvergüenza con un carrito hasta arriba delante de ti porque el muchachito estaba cuidando el puesto. Claro. Eso es corrupción. Y como tú no vas a tener tan poca alma que vas a quitar el chamito de la cola, ¿no? Se aprovechan de esa situación. Entonces el muchachito sale corrupto. Se acostumbra a ser corrupto. Corrupción es cuando agarras también al muchachito de 10 años y cuando llega el metro lo empujas para que agarre a mordiscos a todo el mundo y te agarre el puesto para que te sientes tú. Sí. Eso es corrupción. Entonces, bueno, para que la sociedad mejore, tenemos que empezar por nosotros mismos y realmente hacernos un buen análisis de conciencia y observar nuestros actos y darnos cuenta que... Muchas veces no somos tan buenos como nosotros creemos que somos. Mira, hoy se reanuda la sesión en la Asamblea Nacional. Hoy hay martes de sesión y hoy se va a discutir la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles. La plenaria de la Asamblea Nacional tiene prevista para este martes la segunda discusión del proyecto de ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicho instrumento legal tiene como objeto castigar, sancionar y prevenir el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra cualquier venezolano. ¡Ay, policía de Miranda! Los legisladores, además, continuarán la segunda discusión del proyecto de ley para el control de armas, municiones y desarme, del cual ya fueron aprobados los primeros 14 artículos. También se va a realizar la primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, de acuerdo al orden del día publicado en el portal web del Poder Legislativo. Los diputados discutirán 8 créditos adicionales que serán transferidos a las carteras de ministeriales de Transporte Terrestre, Comunas y Protección Social, Despacho de la Presidencia, así como Vicepresidencia y el Gobierno del Distrito Capital. Este es el parte de hoy para, por lo menos lo que está previsto, tratarse hoy en la Asamblea Nacional. Esto es lo que tienen que hacer esta gente, ¿no? En vez de ir a llevar cochino o tirarse golpes, lanzar sillas, interrumpir discursos, llevar cotillones de hora loca, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer esta gente ahí en el Parlamento, cumplir con su trabajo. Esperemos que esta sesión, que está convocada para hoy a las 2 de la tarde, se lleve en sana paz, como se llevó la semana pasada, y que avancen, que vayan con la disposición de trabajar y para que avancen lo más posible en la sanción, pues sancionar todas estas leyes que están en discusión. Algunas ya en fase de segunda discusión, otras entran el día de hoy. 10:52 minutos, es hora de hacer una pausa y nos vamos con Doctor Crápula, poco a poco. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Hey, es contigo. Aunque el día a día nos haga correr, tomemos tiempo para compartir en familia y hablar con nuestros hijos sobre las drogas. La prevención comienza desde el hogar. Recuerda que la seguridad es tarea de todos. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. Momentos en la historia. Juan Vicente González fue un periodista y escritor considerado como el primer escritor romántico de Venezuela. La juventud de Juan Vicente González se desarrolla en las luchas de la independencia de Venezuela. Estos eventos le cambian completamente la concepción de la vida. Debido a las pugnas, no pudo culminar los estudios universitarios, pero la pasión por la cultura nada se lo impidió. Uno de los eventos que jamás olvidó fue en el año de 1827, cuando el libertador Simón Bolívar regresa a Venezuela, intentando evitar la separación de la Gran Colombia. Juan Vicente González está presente en el homenaje que se le hace al libertador y tiene la oportunidad de toparse con Simón Bolívar. Este momento quedó grabado en su memoria. Como periodista, logró ser respetado. Alcanzó la popularidad siendo temido como panfletista.

esta corriente. Arriba, arriba, arriba tu mente. Hay que subir toda esa pendiente. Arriba, arriba, arriba la gente. Que se levante toda esta corriente. Arriba, arriba, arriba tu mente. Hay que subir toda esa pendiente. La gente de Caña de Azúcar y nos cantan arriba, arriba, arriba. Así abrimos esta parte del programa. Son las 11:04. Y bueno, ya leemos mensajes que nos han llegado, claro, a través del grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3. Nos dice Alni Niño: excelente la gran labor que está haciendo el presidente Maduro con el Plan Patria Segura. Los índices delictivos han bajado en un buen porcentaje en el Táchira. Cero secuestros. En Caracas este fin de semana, cero homicidios. En Petare, 50% de disminución de los delitos. Dice también Alni Niño: camarada, me alegran los cambios que ha tomado el canal Globovisión con sus nuevos dueños. Pero eso sí les digo, no nos confiemos. Espero que lo que la concesión que le den sean por 2 años. Ya va, Luigi, ¿podrías bajar la cortina? Que está muy alta. Gracias, corazón. Entonces, bueno, dice, espero que la concesión que le den sea por 2 años y que tenga que renovarla de 2 en 2 años. Esto para evitar que si le da una concesión a varios años, estos vayan a sacar las garras. No seamos comeflores creyendo que de la noche a la mañana y con gran cantidad de sus mismos palangristas dentro del canal, el canal cambie. Eso es mentira. Mira, lo que yo puedo decir de Globovisión es que tiene nuevos dueños y están metiendo cambios, cambios que se aplauden. Ahora, fíjense que renunció Pedro Luis Flores, yo no sé si renunció. Carla Angola también renunció. Sí. O sea, lo que tienen la postura más radical, ni siquiera que los han despedido. Ellos se han ido porque, bueno, ellos están convencidos de su postura radical. Esto no quiere decir de y que... Y se les admira por ello, ¿eh? No, si ellos siguen empeñados en que el periodismo es enfermar a la gente, bueno esa es su postura y se la respeta. Y la caradura del Kiko diciendo, no, porque yo decidí sacar el programa del aire porque va en contra de mis principios éticos. Kiko tiene principios éticos. Caramba. Un hombre que está casado con una mujer como Ibellice Pacheco, que le ha destrozado la vida a un médico honorable como Adolfredo Pulido Mora, se puede decir que tiene ética. No solo eso, lo que ha hecho él, porque más allá de estar casado con esta persona, es un hombre que por su propia ética, entonces, por su propia falta al periodismo, ya tiene bastante. ¿Qué pienso yo? ¿Qué ganado, puede pasar? ¿No? Yo veo, y eso lo comentaba Luigino Bracci, ¿no?, un día, o sea, yo veo un Globovisión transformado en una especie de Noticias 24, que reseña cosas del Estado, tiene cierta línea, más bien de tendencia opositora, porque se va a ir por ahí. Y los radicalosos van a terminar yéndose a otro canal a ver si le suben el rating a esos otros canales, ¿no? Porque ellos ya tienen su público cautivo. No nos extrañe que Buenas Noches salga por la tele, canal I, Atel, que es el canal regional, X. Vale TV. Pero olvídate, esos tienen sus cómplices, Vale TV, que es de la iglesia. Por eso. Esos tienen sus cómplices en otros medios más pequeños. Claro. O sea, entonces, vamos a ver, ¿no?, qué pasa con los nuevos dueños de Globovisión. Insistimos, es importante, lo personal pienso que es positivo lo que está pasando, y coincido con Alni, que eso no quiere decir que nos vayamos a dormir en los laureles, porque en la naturaleza del alacrán es picar. Eso no quiere decir que matemos al alacrán, sencillamente que nos cuidemos de que no nos pique. Claro. Y la prueba está en esto, ¿no? Raúl Antonio Gorrín, él es uno de los nuevos dueños de Globovisión, él es abogado penalista, es el mayor accionista del canal Globovisión, un tipo antichavista, uh-huh, o al menos lo fue durante el 2004 cuando aparece firmando en contra del presidente Chávez. O sea, ahí es un tipo que tiene una postura de oposición y es pública además. Entonces, no nos caigamos a coba con que haya un cambio editorial en el asunto. No, quizá de verdad conviertan ese canal en un canal de noticias de todo tipo, pero no, que sean a favor del gobierno, yo no lo creo. Tenemos llamada telefónica, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te ha ido? Yo creo que los tiros van muy cercanos a los bolsillos. Ese canal estaba a punto de quebrar porque ya la gente ya no lo veía porque... Un grupo minoritario era lo como que lo tú veía. Dices, es un grupo pequeño, ellos tienen un grupo cautivo y cada vez se va reduciendo más y de ver las proezas del último candidatazo, como dice Pecoff. Eso contribuyó, porque yo conozco gente de posición que es anticavista, pero así. Dijeron, mira, vale, si me se vuelve loco, mano, eso no se puede hacer, mano. Gente que se vio que aquello que estaba haciendo era horrible, entonces, y Grovisión en eso, entonces, perdió mucho. Ahora, pues, varias direcciones, pero lo que hay que ver primero que todo es cuando el capitalista le toca en su bolsillo, mano, mire, mano, ese hombre brinca. Claro. Como sea, pero brinca. Y eso es lo que... Y ahí no le importa si hay que despedir a fulano, no, si hay que votar a mengano, no le importa. No, hay que sacar, es que este programa tiene tanta historia y no me importa, va no para afuera porque me pega en el bolsillo. Claro, ¿qué ocurre? Ellos van a hacer un remozamiento, una pinturita nueva, pero en un edificio viejo. Ahí es donde uno tiene que estar pendiente. Ensayando, yo estuve en ese paseo de la plaza, el paseo venezolano, la recreación de personajes, estaba Juan Vicente Gómez, sí, como, Castro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo digo una cosa, yo no dije nada, porque claro, no quería interferir en los artistas ni en las personas que estaban dirigiendo eso, ¿no? Pero mira, Pérez Jiménez pertenece a la Cuarta República, Medina Angarita pertenece a la Cuarta República, como lo de Betancourt, Raúl Leoni, imagínese tú, la camada de la Cuarta República, la más rancia, la más asesina, la más cruel y la más sanguinaria, pues, vamos a decirlo así, por supuesto Gómez, fueron 28 años de terribles, pero terrible, aquello fue terrible, lo de Vicente Gómez fue algo terrible, que no hay forma ni manera de describirlo, ni siquiera en una novela, porque eso requeriría una historia de un año, dos años de... y de ver las barbaridades que ese hombre cometió, y no solamente las barbaridades contra los venezolanos, sino la entrega que hizo los yanquis al país. Sí. Entonces, es muy bonita. Además de la entrega del territorio, etcétera. Sí. O sea. No, eso eran, y sobre todo los compadres, y los padrinos, y los hermanos, aquello fue terrible, eso fue... Sí. Mira, hay una historia negra detrás de Juan Vicente Gómez, que todavía no se ha descubierto, que todavía no se ha dicho de verdad. Solo lo que se dice nada más que entregó las concesiones por 50 años a Estados Unidos. E incluso él le dijo a ellos, no hagan ustedes la ley, ustedes son los que saben de eso. Sí. Los gringos hicieron la ley, imagínate tú, que era inclusive hasta mejor que la que pusieron los contratos de servicio aquí en Venezuela. Imagínate tú cómo sería aquello, ¿no? Sí. Entonces, ahí termina la historia. Hasta ahí se ha dicho la historia de Juan Vicente Gómez. Pero la verdad, en realidad, de Gómez es horrible, eso es terrible. Mi padre me dijo cosas que eran algo espeluznante de oír y de creer. Claro. Ahí se practicaba, mira, o sea, mi papá dijo a mí que así se hacían los famosos esos huecos que llaman, que se descubrieron en el sur, en los hoyos esos. Donde, ¿tú sabes lo que hacían, chicos? Abrían un hueco y lo llenaban de agua. Iban bajando poco a poco al tipo y lo ahogaban. Eso era horrible. Horrible, claro. Horrible. Y entonces, pero pertenece a la Cuarta República, ¿no? Claro, yo creo que ahí no, en ese tipo de paseo no se debe caer en esas cuestiones, pero hay muchas cosas que, hay mucha tela que cortar en eso. Es así, hermano. Entonces, mira, en todo caso, este tipo de paseo es para recrear situaciones, ¿no? Y yo pienso que a partir de ahí también despertar esa el curiosidad interés, claro, por investigar más, por saber más, ¿no? Esa curiosidad natural. Yo pienso que no te la tienen que contar todas, sino que a partir de ahí, uno, caramba, de verdad existió este personaje, vamos a ver quién era. Y te pones a leer por internet, un libro, una cosa, ¿no? Creo que por ahí van los tiros de esta iniciativa que volvemos a aplaudir, no queda otra. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Mira, esto es para la ministra de Salud, que tiene una labor muy bonita. Uh-huh. Esto en el Hospital Vargas, en el anexo del Hospital Vargas, yo me estoy tratando hace 2 años, y no ha habido ascensor. Y reumatólogo está arriba en el piso 8. Hay viejitos que tienen que subir uno. Yo tengo 70 años, pero yo me puedo subir una escalera. Pero hay viejitos que tienen que subir con bastón. Y da tristeza. ¿Y qué días? Tenían 3 días que no había agua. Los baños sucios y no hay luz. En varios pisos, al subir las escaleras no hay luz. Si era para eso, y muchas gracias. No, gracias a ti por la llamada, y bueno, esperemos que se solucione pronto, ¿no? Y sobre todo, además, felicitarla por la energía de subir 10 claro, pisos. Pero es que fíjate tú, o sea, estamos hablando de reumatología, personas con problemas traumatológicos, sí, y que tengan que subir 8 pisos, hay que echarle pichón. Mira, hablando de la ministra de Salud, Isabel Iturria, sabes que está el brote, ¿no? Sí, de la gripe A, y dijo que no hablemos de pandemia y que no hay que estar paranoicos con eso, que a todo el mundo le ha dado una gripe. Claro, el punto está en que, fíjate, ya salieron, como le decía Chávez, los espantadores de la comarca, ¿no? Los espantadores de la comarca. Los espantadores de la comarca a meter miedo por allí, terror. Pero diga la cifra, pero diga cuántos enfermos hay, pero que le diga la verdad al país. Ya va, hermano, ¿cuándo la ministra ha dicho que no le está diciendo la verdad al país? La ministra sencillamente está haciendo un sensato llamado a no caer en pánico, a no caer en alarmas. Ni siquiera se ha declarado alarma, estado de alarma en los 17 estados donde se han registrado 18 casos. O sea, ¿cómo vamos a declarar una pandemia cuando hay 18 personas enfermas? Me pregunto, ¿no? Entonces, caramba, vamos a entrar un poquito en la sensatez de este asunto. Y además a escuchar el parte oficial. Nosotros tenemos que aprender, camarada, a leer entre líneas, ¿no? De lo que se dice también desde el parte oficial, porque muchas veces, por razones de Estado, desde las instancias de gobierno, las más altas instancias, no se pueden decir ciertas cosas porque, bueno, eso atenta contra la seguridad de la nación. Y cuando hablamos de una enfermedad que está difuminada en algunas partes del territorio nacional, no podemos entrar a dar declaraciones alegres porque la población nos entra en pánico. Entonces, aprendamos a leer entre líneas. Si la ministra está diciendo que hay una situación de vacunación masiva en todo el país, que hay una situación de recoger la mayor cantidad de datos en todo el territorio nacional de personas que presenten estos síntomas, y a su vez está dando unas recomendaciones para evitar el contagio de la enfermedad, bueno, 2 más 2 son 4. Por eso decimos leer entre líneas. Señores, hay que cuidarse. Señores, esto necesariamente tenemos que cuidarnos de evitar el contagio porque hay unas posibilidades altas, de contraer esta enfermedad que está en el ambiente en este momento. Entonces, bueno, hay que llevar a vacunar a las personas que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Hablemos. Personas con cierta sintomatología o ciertas patologías que sufran de enfermedades respiratorias, etcétera, o personas de edad avanzada o personas de muy poca edad, que son los principales grupos que podrían contraer esta enfermedad. El despacho de salud ya ha aplicado este año alrededor de 3 millones de vacunas contra la H1N1 entre los grupos de riesgo, entre quienes incluyen embarazadas en el segundo o tercer trimestre, personas mayores de 65 años y pacientes de enfermedades como diabetes, padecimiento broncopulmonar, obstructivo crónico o cáncer, así como niños entre los 6 y 18 meses de edad. Sí, señor. Bueno, leemos más mensajes que nos han llegado a través de... Tenemos 2 llamadas. Ah, bueno, vayamos con las llamadas. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, Vladimir? Hola, Vladimir. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo le va, Vladimir? Viendo la lluviacita por aquí. ¿Está lloviendo por allá? Sí, hay lloviznita también por acá también. Mira, hablando de los bemoles de Kiko Bautista. Uh-huh. ¿Sabes que uno tiene conocido entre la que era la productora de él? ¿Ah, sí? ¿Sabes? Tú sabes que ese es un programa... independiente. ¿Cómo no? Y él le pagaba su parte a Globovisión, ¿no? Entonces la cosa comienza porque él dijo que a él no le consultaron cuando votaron a Ismael. Sí, vale. Y la junta directiva le dice que ellos no tienen que consultarle. Que Carrizo tienen que consultarle a un productor independiente. Pero ahora viene lo mejor. ¿Sabes que la cosa comienza cuando él pasa en vivo a Capriles, ¿no? Y ya Capriles no era candidato, pero tú sabes que él lo pasa en vivo porque Capriles es como un producto más comercial. El Capriles le paga a él, claro, por aparecerlo en pantalla. Eso es lo que se pero conoce que como palangre. Él cobraba eso y no le daba cuenta a Globovisión, porque ese es puro comercio. Claro, eso no pero es, Kiko, el, era, el, Kiko era uno de los que le cobraba el palangre a Pablo Pérez, ¿o eran Roland y Carla? No, eran Roland y Carla. No, era Roland, ese era Roland y Carrello. Entonces, coño, una cantidad de real ahí que él no lee, porque cada vez que aparecían eso era pago, como claro, que él anunciara la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Claro, pero eso era como Roland y Carla que le hacían, cobraban palangre por Pablo Pérez, pero bueno, eso no quiere decir, como dijimos en su momento, que Kiko no cobrara palangre por otra cosa, ya vemos que le cobraba palangre a Capri. No, sí era, ya la productora hizo y por eso hizo renuncian y ahora le vienen unas demandas de los publicistas de él porque lo dejó en el aire. Él dice que él estaba ahí y que le quitaron su libertad de expresión, la libertad de estafar a la gente fue lo que le quitaron a la sarna esa. Que claro, coño, qué vaina tan seria, disculpen la grosería. Mire, hermano, yo lo que digo sobre este caso de Kiko Bautista, ¿en quién han depositado desde los grupos de oposición la defensa de la libertad de expresión en semejante ser? Por favor, hay que tener un poquito más de dignidad. ¿Ah? Búsquense un mejor personaje para que represente de verdad la libertad de expresión en nuestro país. Porque si libertad de expresión es hacer lo que hizo, lo que hacía, lo que seguirá haciendo seguramente en el mundo del periodismo, el señor Kiko Bautista, si eso es libertad de expresión, bueno, aquí hay, como dijo Chávez, apaguemos la luz, cerremos la puerta y vamos a cerrar el periodismo en el país. Porque eso no es libertad de expresión, eso absolutamente es una falta completa desde el inicio hasta el final de todo el código de ética del periodista venezolano. Que el código de ética no se exige su cumplimiento, no, porque es una elección que toma el periodista si lo cumple o no, porque esa es otra discusión que se ha abierto, ¿no?, en el mundo del periodista, para que ustedes vean dónde está la crisis moral del periodismo. Sí, señor. Yo decido si lo cumplo o no, si lo respeto o no, eso es una decisión de cada periodista. Pero entonces, ¿dónde está el Colegio Nacional de Periodistas que no sanciona? Porque el Colegio Nacional de Periodistas sí tiene la obligación de hacer cumplir ese código de ética. Y ahí está, este señor, violador de todo tipo de libertades, violador de todo tipo de articulado del código de ética, lo alzan como el adalid de la libertad de expresión en nuestro país. Por favor, tenga un poquito de vergüenza. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Mi nombre es la... Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, dos cositas. Esta mañana en el programa de Pérez Pirela, Táctica y Estrategia, él decía que este Kiko o la ese grupo, eso no le generaba a ellos. Ellos ganan es con las pautas publicitarias. Y ellos, eso no le generaba a Globovisión nada. Y ya estaban demasiado rayados. Bueno, no, él lo dijo con otras palabras, yo se lo digo a mi manera, ¿no? Uh-huh. Estaban más que rayados. Más que rayados con lo mismo, todavía haciendo la campaña de Capriles cuando ya eso pasó de moda. No están en nada, ¿no? O sea, ellos no estaban transmitiendo nada. Y que esta época, que la anterior, cambió mucho. Que no podemos seguir todavía ellos con la misma tónica de la Cuarta República. Eso no le genera al canal nada, por eso es que lo fueron. Y donde vayan, van a hacer lo mismo, porque no hacen ni reír a su mamá. Eso no ha sido ninguno para... Eso no, ellos no generan ninguna información, desinformación, y todo es una burla. Hasta se burlaron de los muchachos estos que se mataron en Plan Seguro. Sí, vale. Eso, hicieron esa burla. Ah, lo que es del helicóptero. Sí, hasta ellos lo que siguen es para payasos, pero payasos malos, con el respeto a los que se merecen los payasos. Seguro que tienen. Otra cosita, mira, el viernes pasado que venía con mi hija por la parte de Bellomonte, para agarrar autopista, hay un interceptor, un motorizado. nos debíamos, pero con tan mala suerte, nos debíamos en el Rosal, que un motorizado, pero con su respectivo parrillero apuntándonos, para que bajara el vidrio a plena 5 de la tarde. Yo hago llamado, no por nosotros nada más, sino por, y tocando corneta, corneta, y nadie hace nada, nada, nada. Yo pienso y siento que los motorizados no deberían transitar por la autopista y hacerlo de ese por la parte del Hombrillo, porque cuando usted sacó la... Y no con parrillero. No con parrillero, porque cuando usted sacó la, ahí es donde ellos sacan la... Entonces, fíjate, se quejan porque que quieren militarizar. No, yo sí estoy de acuerdo con que salgan, porque fíjate, a esa hora pico, apunte pistola, claro, para que abriéramos los vidrios. Sí. ¿Te imaginas cómo, en qué situación estamos y no encontramos por dónde salir del embotellamiento tan grande que había? Sí, entonces, a esa zona que le caigan... Tienen que a esa hora, 5, 6, todos tienen que estar muy pendientes por allí, ese plan Caracas. Porque sí, como nosotros pasamos esto, y mi hija dijo, no voy a bajar, me matarán aquí adentro, porque hay una muchacha que les bajó el vidrio la semana pasada, la botaron por un barranco, le quitaron el carro y hasta la violaron. Ella me dijo, me matarán aquí, pero no los voy a abrir, no abrir. Bueno, de todas maneras, la vida es el bien más preciado que tenemos. No vayamos a ponernos comiquita, está arriesgando la vida, uno no sabe qué loco anda con un arma por allí. En todo caso, fíjate, el llamado que hace nuestra amiga Ingrid y su señor esposo, que actúa de apuntador por allí, le está diciendo las cosas, aclarándole los puntos. Mira, nosotros lo hemos repetido ya varias veces. Yo no sé quién Carrizo levantó aquí, porque yo creo que eso no se ha levantado, la prohibición de circulación de motorizados por las autopistas, por las vías expresas. Eso estaba prohibido y yo creo que todavía está prohibido. Yo no sé si eso lo habrán levantado, si alguien lo quitó, no sé, no me he enterado. Y disculpen la ignorancia si es que no me informé bien sobre el punto para opinar. Pero caramba, esto no puede ocurrir. Si eso estaba prohibido, circular motocicletas por las vías expresas, dígase, autopistas. Porque eso está prohibido. Entonces no hay por qué levantar esto. Y eso sigue prohibido. Y mucho menos circular dos personas por las vías expresas a bordo de una motocicleta. Lo que pasa es que las autopistas son tierra de nadie. Acuérdate, no sé si seguirán con la práctica de venderte caña en medio de la autopista en las colas. Es probable que siga. A la altura de San Agustín te vendían vodka, te vendían cerveza, dime tú. Sí. En medio de una autopista. Y pasaban las motos de la policía, y pasan las motos de la policía frente a los vendedores ilegales de licor y los dejan ahí tranquilos, como si nada estuviera pasando. Sí. Caramba, lo de las vías expresas, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y ojalá sea Jaiman el Trudy, el nuevo ministro ya nombrado en Gaceta Oficial, nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, con competencias inherentes a todo su cargo y además sigue siendo el presidente del Metro de Caracas. Muy eficiente este funcionario desde que le conocemos. Su paso por la administración pública, esperemos que esa misma eficiencia la lleve ahora al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, donde alguien tiene que hacerse cargo de los problemas que ocurren en todas las vialidades del país, tanto en su mantenimiento, reparación, construcción, como también de su supervisión, de la vigilancia de lo que allí ocurre. Eso no puede ser tierra de nadie. 11:25. Vamos a la pausa con Culto Aborigen, el poder de la palabra. Busca dentro de tu corazón pueblos hermanos que deben luchar por el poder de la razón, la palabra que dispara centellante contra el opresor. Echando la cultura de los pueblos hermanos sin saber que en cualquier momento el puño de las masas se consolidará para golpear al patrón, para golpear al patrón. Busca dentro de tu corazón

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella noche, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cosas te ofrezco y nada más. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella noche, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cosas te ofrezco y nada más. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Ah, ya. Un bolerito, un sabroso voy bolerito. Voy a inventar una frase. Recordar es vivir. Qué original. No vale. Trío Vargas para el recuerdo. Alma, vida y corazón. Sí, señor. Así le ponemos nosotros empeño a esta revolución también. Bueno, y nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Randy Bravo Segovia: gracias le damos a la Guardia Nacional por recuperar y arborizar nuestros espacios, ya que estábamos siendo víctimas de la tala injustificada. Misión Árbol, saludos. Bueno, de verdad que bueno, los felicitamos, ¿no? Nos dice Noel García: ¿qué significa esta broma? ¿Por qué Venezolana de Televisión saca del aire a Lojilla? Me parece un acto de irrespeto público y a los seguidores. ¿Qué pasó, William Castillo? ¿Te vas a dejar convencer con los chismes de la rata y Mar García? William Castillo no es presidente. William de Castillo es el presidente de TV. Exactamente. ¿Qué porquería es esa? Primero el profesor Vladimir Acosta, luego Lojilla. Lo que falta es que saquen del aire La Ventana para recharme más. Mira, Noel, eso no está contemplado. Efectivamente, bueno, Venezolana de Televisión anunció la salida del aire de Lojilla. dijeron lo siguiente, ¿no? Lo dijeron a través de la cuenta oficial de Twitter: nuestro reconocimiento a Mario Silva por el papel desempeñado en Lojilla, que cumplió un valioso ciclo en la defensa de la revolución, señala la cuenta de BTV en la red social. En otros tweets, el canal informó que en sustitución de Lojilla estarán los papeles de Mandinga y un nuevo programa. Por su parte, Mario Silva reiteró a través de un comunicado que desde el pasado 22 de mayo ha estado retirado por su salud y para facilitar la investigación. Ese es un artículo que lo publicó por la página web de Macunaíma Cariña, está publicado en Aporrea, y también quien lo quiera leer lo puede ver, Salvatore Giuliano lo colgó en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, entre otras cosas, lo siguiente: se llama Ave César, así se llama el comunicado, Ave César imperatur moritori te salutant, ¿no? Y entre las cosas que señala Mario Silva, ¿verdad? O sea, remitiéndonos pues a la fuente, es: tenía que seguir un tratamiento por una recaída que tuve en La Habana el 20 de mayo y decidí entregar el espacio de Lojilla y ponerme a disposición de la Fiscalía General de la República para facilitar que se me investigue por el bodrio presentado por Ismael García ante los medios privados. Mismo Mario Silva reitera, él entregó el espacio. Sí. Eso no quiere decir de que más adelante regrese, pero por la condición de su salud y por las investigaciones que se le siguen, el cual él asume de buena gana, y es más, él lo dijo, investíguenme, lo dijo apenas salió el audio, pues bueno, esos son los motivos. Ahora, lo que haya pasado en RNB no es bueno mezclarlo, ¿no? No sé, en lo personal, considero, ¿no? Mira, yo creo que no es bueno mezclarlo porque son cosas totalmente diferentes. Distintas. Cada una tiene su explicación. Yo, en lo personal, tengo que decirlo, yo no estoy de acuerdo con esos movimientos que se hicieron, sobre todo con el profesor Vladimir Acosta, de un horario estelar como el que tiene, que se le iba a mandar a un horario que, bueno, donde no sé, no es un horario muy escuchado para radio. Pero bueno, esas son cosas que ya evaluará cada planta. Evaluará cada planta. Yo pienso que son más errores por parte de la dirección, ¿verdad? De un determinado medio que lineamientos que vengan desde arriba. No, exacto. De hecho, el mismo Diosdado Cabello habló y dijo que no tenía duda de la lealtad de Mario Silva. O sea, vamos a estar claros. O sea, Mario Silva se está recuperando, él se está expresando a través de su página web, tiene su programa de radio y él lo ha dicho. Él puso el espacio a la disposición. Que necesitan aprender, BTV necesita aprovechar el espacio, lo aprovechará hasta que Mario Silva pues se recupere, pase este momento de crisis, bueno, y confiamos en que regrese, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa, quien quiera leer el comunicado completo, le recomendamos que lo lea o en la página web de Macunaíma Cariña o a través de aporrea.org, o también lo pueden hacer en nuestro grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Enza. Buenos días, Rando, Le Mango. ¡Epa, Le Mango! Oye, vale, pero ¿qué le pasa a tu voz? No, vale, parece que estoy aquí echando un ojo, ¿no? Ni te reconozco, corazón. Echando un ojo. Muchacho, parece una voz de tipo serio. No, vale, parece Huracán Harry, el de Culmacú. Ya rodó la cédula, no. Ay, un abrazo grande, pero, Osvaldo, cuéntame. Bueno. Mira, ya va. Es que con esa voz que cargas, hermano, no sabemos si eres de verdad Osvaldo Rivero. No, vale, di Osvaldo algo que... Rivero, pues, no, oye, ¿cómo va? Ya lo recordé. 111.184. Ya te reconocimos por algo tu que risa, te identifique. Algo que me identifique, bueno, se solicita motorizado con moto propia y muchacha de buena presencia, que no sea ni Carla ni Kiko. Ya leí tu mensaje hace rato. Está bueno. Y a participar de él de repente, no, pero tiene que llegar para la línea de mototaxi. De repente le damos una chamba ahí y lo cuadramos con la fuerza motorizada para que vea cómo se va a hacer cobre. Sí va, sí va. Cuéntelo. Lo primero, lo primerito. Dígalo. Juan Cordero, director principal, economista graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, fue director del Banco Harina en 1994, se declaró en quiebra, se fue del país luego de ser acusado por malversación de fondos y fue presidente de la Bolsa de Valores. ¿Recuerdan ustedes el momento del quiebre del pocotón de bancos aquellos? El Banco Latino, Confederal. ¿Él estuvo ese metido uno en esa? Ese, claro. Ah, qué bonito. Eso está ahí. Ajá. Eso está ahí. Te suelto el otro. Dele con te suelto el otro. Este es duro. Ajá. William Pedán es uno de los directores suplentes. Fue integrante de la Junta Arrendadora Bancará de Arrendamiento Financiero en el 2000. Firmó una carta pública en apoyo a la Conferencia Episcopal pronunciándose en contra de la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral en el año 2000. Ajá. Ok. Y ahí siguió para adelante echando varilla. Aparte de eso, este William Pedán es uno de los firmantes del decreto Carmona. ¿Así? Es lo que aparece al no firmó, estaba ahí. La lista de asistentes, de los claro, asistentes. Claro, la cosa, el de los... te queremos, Pedro, te queremos, yo no sé quién es. Ese es uno de los tipos que estaba hablando. ¿Quién sabe si él fue el que gritó, no? A lo mejor, de repente fue que pegó ese grito, ese loco ahí. Ajá. Te suelto este. Vaya. Azael Socorro. ¿No te suena? Azael, Milagros. Sí suena, pero... Ajá. Milagros, va por los lados de Milagrito. Bueno, Azael, no. Azael Socorro es un hombre vinculado, pero muy, muy vinculado al señor de la Mesa de la Unidad, el de la Asociación de Béisbol, chico. Al que fue presidente de la Liga de Béisbol. Es la cosa. A Ramón Guillermo Abelé. Es la cosa. Mira, Azael Socorro era consultor jurídico de la Asociación de Peloteros Profesionales de Venezuela. ¡Ah, qué maravilla! Fue uno de los apoderados durante el proceso de la Junta Liquidadora de Viasa. Óyeme bien, de Viasa, Junta Liquidadora de Viasa. Este es un sinvergüenza. Abogado muy activo, cercano a grupos económicos grandes que maneja todo lo que es la mafia arrendataria y todo este tipo de cosas, ¿ok? No cree ningún niño en Jesús. Estos son algunos de los personajes que están en esa junta de Globovisión. Mira, es bueno recibirlos así para que después no digan cuando metan la pata más adelante, cuando empiecen a acribillar al gobierno como lo van a hacer más adelante. Entonces no se diga, no, es que cuando se metieron a chavistas los querían, ahora que atacan al gobierno no los quieren. No. Estos señores ya tienen su rabo de paja, ¿no? No, esos señores no son chavistas. Claro, para nada. Nadie los ha declarado chavistas. Disculpe la palabra porque, bueno, no es grosería lo que voy a decir. Pendejo es grosería. No, bien pendejo el que crea que estos señores son chavistas o están haciendo un favor a la revolución para los índices de tolerancia. No, lo que pasa es que estos señores, camaradas, entendieron que ellos, para poder sobrevivir económicamente y que sus negocios les pueden funcionar, tienen que salir de ese poco de loco. Claro, que lo que les duele es el bolsillo, más nada. Claro, yo voy a intentar hacer negocio con unos cuantos panas míos que están dentro del proceso, ¿verdad? Voy a hacer negocio con algunos cuantos sinvergüenzas por ahí que están desviados. Y bueno, pues vamos a bajarle los que me interesan a mí, Carly y Kiko, que son unos mequetrefes que están allí, que son mis payasos. Bueno, vamos a sacrificar a esos mequetrefes. Los sacrificamos. Y listo, Imael García, que se vaya al carrizo. Vamos a poner otro ahí. Vamos. ¿Quién es Imael García? Además, Imael García es una raya para cualquiera. Una raya para cualquiera. Ese atalanquera de oro, le leímos nosotros el año pasado en su conducta, lo ganó. Claro. Entonces, ahí está eso, pues. Mucho cuidado, o sea, con eso, porque yo he escuchado gente de verdad que están enamorados, que viva esto, que viva, que viva Globovisión, o sea, pegato. No, mucho cuidado. No. Y comparto la propuesta de algunos compatriotas que han llamado de que debe ser cada 2 años, que le renueve la concesión, pero a todito, no nada más a Globovisión, a todo el mundo, a Raquel y aquel. A todo aquel. Creo que los Estados Unidos es anual, creo. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a impulsar una campaña de Alba, una manifestación a Conatel exigiendo eso. Pero si las concesiones se dan, creo que es cada 10 años, algo por el estilo, y Conatel no trabaja, imagínate cada 2 años, el pocotón de cosas. No, hay que ponerlos a trabajar. Ponerlos a trabajar mucho, ¿sabes lo que es perder esa beca? No, es rico. Ponerlos a trabajar mucho. Hay que agarrar ahí precisamente, hacer valer la ley, eso que se llama, los comités de usuarios. Eso sí es verdad. Comité de usuarios, nosotros agarramos un poco todo el comité de usuarios y decimos, mire, Conatel, nosotros venimos para acá a decirle, pues, y vamos a una discusión, vamos a un debate. Bueno, por ahí hay otros nombres, oíste, pero bueno. Te escuchaste, hablamos hace un ratico, ¿no? Por ahí hay unas cositas que estoy esperando confirmar que me faltan todavía. No, pero ¿tú escuchaste lo que comentamos hace un rato del socio mayoritario de la nueva Globovisión, Raúl Antonio Gorrín? Gorrín, claro, Gorrín también, está Cordero también. Bueno, Gorrín es uno de los que firmó aquella llamada lista Maisanta, ¿no? Contra el presidente Chávez, ¿no? Y son financistas de cualquier cantidad de cosas por ahí. Ahí está, sí. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras perlitas. En este negocio aparece, aunque tú no lo creas, te vas a quedar loco. Pasa que vamos a esperar por ahí una pruebita que me traen por ahí, me la van a traer por ahí en el transcurso del día. Uh-huh. Aparece esta Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa. ¿Qué? No me digas eso, ya va. No, tú me estás mamando gallo. Hermano, pregúntense por qué viene tanto Gilberto Santa Rosa y Olga Tañón a Venezuela. Porque, sobre todo Olga Tañón, ¿por qué viene tanto a Venezuela? Que no nada más viene a cantar, a veces viene de viaje de negocio. ¿Por qué Olga Tañón, comprobado, tiene residencia en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui? No sé, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Vaya. Que pasen buen día, camarada. Gracias, hermanito. Un abrazo grande, Osvaldo. Osvaldo Rivero, Mango, aquí dándose colita, ¿no? Con estas, y estas informaciones que además tienen que poner a nuestro pueblo en alerta, porque no vayamos nosotros a comprar facilito esta nueva cara que nos quiere pintar Globovisión. No, y sabemos quiénes son los que están allí detrás de ellos y quiénes continúan allí, porque ¿quién dijo que el problema de Globovisión era solamente Kiko Bautista y Carlangola? ¿O es que acaso ellos son los únicos que han incurrido en violaciones al código de ética del periodista en Globovisión? No. Mira, ellos pueden seguir, agárrale, consiguen una corresponsalía con CNN o con RCN, cualquier canal colombiano, y ellos siguen. Claro. Ellos siguen luchando en contra de la revolución, ¿no? Mira, bien, les recomiendo el artículo o la nota que escribió Luigino Bracci en la página web de Alba Ciudad 96.3, el caso Globovisión, despertar y darte cuenta de que eres un proletario más. Sí. ¿No? Y entonces es muy bueno, arranca así. Los periodistas del canal privado Globovisión siempre estaban en primera fila defendiendo la propiedad privada y los intereses del empresariado. Cuando trabajadores y obreros de empresas privadas acudían al canal para denunciar los abusos de sus patronos, raras veces eran recibidos. Si había un conflicto entre el gobierno y los dueños de los medios de producción, los periodistas de Globovisión sabían por quién parcializarse. Pero el cambio de propietarios demostró que los periodistas no son los dueños del canal, ni los amigos de los dueños. La salida de Ismael García, Francisco Kiko Bautista, Lina de Amichis, Carlangola y Pedro Luis Flores, y la aparición de listas con los próximos despedidos, genera incertidumbres y acaba con la ilusión. Los que mandan en el canal son los dueños. Sus periodistas no son otra cosa sino personas que venden su fuerza de laboral a un patrón y debe cumplir con sus instrucciones. Solo que el marxismo llama proletarios. Así no tengan conciencia de ello. Algunos mensajes. Ellos venderán su fuerza laboral a RCN, claro. O ellos van a seguir con la misma broma, ¿no? Claro. Y mira, y lo que pasa con Globovisión, hace poco yo leí una, quiero comentar, es una anécdota, es una parábola, que es la de un gurú de la India que va por el campo y ve que hay un alacrán intentando cruzar un río. Entonces el alacrán le pide ayuda y el gurú le dice: no te voy a ayudar, panda, ayúdame, no que me vas a picar, que no te voy a picar. Llega el gurú, cruza el alacrán al río y el alacrán lo pica. Se recupera el gurú, vuelve a pasar por el mismo lugar, está el mismo alacrán y le pide que lo ayude. ¿Y qué fue lo que hizo el gurú? Agarró un palo y con el palo lo ayudó a cruzar el río. ¿Cuál es la moraleja? La naturaleza del alacrán es picar. Si ya lo hicieron una vez, nosotros vamos a cuidarnos y evitar de que lo haga. Entonces el hecho de que haya habido una conversación para bajarle dos al clima político y que estas personas estén cumpliendo no quiere decir que en cualquier momento vayan a dejar de hacerlo. El gobierno les tendió el palito para cruzarles el río, pero... Porque esa es nuestra naturaleza. Porque esa es la naturaleza de la revolución. La naturaleza de la revolución. Pero no olvidamos, ni pueblo, y estoy segura que el gobierno tampoco, que son alacranes. Y en su naturaleza está picar. Así es. Quería hacer un último comentario, sí, pero se me fue. Sí, ya en estos minutos ¿sobre finales. ¿Qué era? No, recuerdo ya. El alemán está pegando. Bueno, Luis Durán nos dice: me parece que hackearon la red de Alba Ciudad porque cae en otro sitio. No sé. sé. No, la red no. Nos dice José Gregorio Matute Blanco, si nos vamos unos cuantos meses atrás en la historia de BTV, la programación ha estado cambiando extrañamente. Se están cediendo muchos espacios. Uno, Dando y Dando. Dos, Redvolución. Una hora de Cayendo y Corriendo, si es que lo pasan. El espacio perdido, eso de las 5 de la tarde y el remate de Lojilla. ¿Qué está pasando, Dios mío? Bueno, eso yo creo que también tiene que ver con transmisiones, ¿no? En el caso del programa, de los programas de 5 o 6 de la tarde, a esa hora hay gobierno de calle, hay transmisiones y los programas se caen, ¿no? Y lo mismo pasa con Cayendo y Corriendo. Eso tiene que ver también con la política de transmitir en vivo los actos del presidente. Bueno. Ya nos vamos. Sí, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación. Y lo que más le agradecemos completamente es la construcción cotidiana de una patria mejor. Eso se agradece. Eso además lo enaltece a usted y lo convierte en ciudadano protagonista de esta patria grande. Gracias a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta, su ventana, Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y nos despedimos con Yomo Toro, Mambo Oriental. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. 12:00, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy martes 28 de mayo, tal día como hoy, en 1778 nació Juan Jacinto Lara Meléndez, emancipador de los pueblos originarios, en la ciudad de Carora. Celebramos este día hoy y también les comentamos que este programa, ya les dije, llega a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo y la narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro recibe a su par de Surinam en Miraflores. Este lunes se desplegó en Táchira el plan de la patria segura. Próximamente se instalará en Caracas Banco del Sur. El sector de la Ceiba de San Agustín amanece con cancha deportiva para la paz y la vida. Argentina y Cuba celebran 40 años de restablecimiento de sus lazos bilaterales. El presidente José Mujica es nominado al Premio Nobel de la Paz 2013. Capital venezolana se llena de sabor africano con cumbre de paz y libertad. Muestra itinerante de cine del Caribe en las salas venezolanas. Centro Nacional de la Danza apuesta a la investigación, creación y formación dancística. Y en nuestra sección de entrevistas de hoy tendremos a dos invitados, William Castillo, presidente de TVS, y al historiador Carlos Velázquez, a propósito de conmemorarse los 200 años de la campaña admirable de Oriente. Cultura al Día. En el marco de la reunión de la UNASUR en Caracas, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con su par de Surinam, Denis Delano Wouters. Ambos mandatarios recordaron que las relaciones entre sus países se fortalecieron gracias al comandante eterno Hugo Chávez. Con Surinam tenemos un mapa de trabajo común que toca varios temas: el tema energético, el tema económico-comercial, los temas de carácter social, los temas continentales, UNASUR. El presidente de Surinam, quien es ahora presidente pro tempore de la UNASUR, agradeció la bienvenida del pueblo venezolano y destacó que los tiempos para América Latina han cambiado desde el liderazgo del comandante supremo, Hugo Chávez, esto en la región. Under leaders in the gift, Mijanuma. Y si tenemos que nombrar como luchador, como un líder, es una persona que ha mostrado esa lucha conscientemente. En dat is namelijk mijn overleden vriend en kamerad Hugo Chávez. Y eso es mi, y él es mi fallecido amigo y camarada Hugo Chávez. Die natuurlijk vocht voor eenheid. Él peleaba por unidad. Die vocht voor solidariteit. Por solidaridad. Die vocht voor de minst bedeelde. Por los pueblos que no lo tenían. Die vocht voor de ongelijkheid in de wereld. Por toda desigualdad que tuve en el mundo. En die vocht voor vrede. Y que peleaba por la paz. 12:05. El Estado Táchira llegó, al Estado Táchira llegó este lunes el Plan de la Patria Segura, como vértice de la gran misión a toda vida Venezuela, con más de 12.000 efectivos pertenecientes a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. El inicio del despliegue de este plan estuvo a cargo del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, acompañado del gobernador de la entidad tachirense, José Gregorio Bielma Mora. Y bueno, esta semana vamos a seguir, y la semana que viene, yo le he dicho al ministro Rodríguez Torres y al comandante estratégico operacional que la próxima semana, esta semana vamos a activar a otros estados. Lo vamos a anunciar en el transcurso de entre hoy y mañana. Pero la próxima semana yo he pedido un plan especial para todo el oriente del país, para Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta. Pero además que incorporemos a Deltamacuro y Bolívar. O sea que la próxima semana despleguemos todo el sur y el oriente del país, el despliegue de Patria Seguro para proteger a todo nuestro pueblo oriental del estado Anzoátegui, Sucre, Monagas, Nueva Esparta y al pueblo de Deltamacuro y el estado Bolívar. El plan Patria Segura fue activado en los 9 municipios y las 13 parroquias que conforman la geografía del estado Táchira para llevar paz y tranquilidad a la población tachirense. Cultura al día. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este lunes durante una conferencia con países miembros de la UNASUR que se instalará el próximo 3 de junio en el distrito capital, el Banco del Sur. El primer mandatario nacional señaló que Venezuela se convirtió en exportador neto de capital y surgió una propuesta que se corresponde con un pensamiento de economía política nueva, el Banco del Sur. En las políticas públicas que ya están en desarrollo en algunas partes, gobiernos o países de Sudamérica. De estas reflexiones, lo que tiene que ver con el Banco del Sur. Nos convertimos en exportadores netos de capital. Bueno, surgió una propuesta que se corresponde con un pensamiento político y con un pensamiento de economía política nueva de nuestra América del Sur, el Banco del Sur. ¿Cuántas veces se debatió? ¿Se aprobó? Yo lo recuerdo, el 9 de diciembre del año 2007, horas antes de que asumiera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí está la firma registrada, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Ignacio Lula da Silva, nuestros presidentes fundadores de esta fuerza liberadora que hoy somos. Ahí está el Banco del Sur, dando sus pasos lentamente. Esta iniciativa es el resultado de una idea argentina que se le propone al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a fines del año 2002, en la que trabajaron los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales de ambos países. Como parte del plan en Patria Segura, el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, inauguró la primera cancha de paz en el sector La Ceiba, señalando que se están cimentando las bases de la construcción de la paz y convivencia. Maduro también señaló que en Caracas se están construyendo más de 7 canchas por la vida y la paz que se estarán inaugurando y entregando próximamente. Patria venezolana y de la patria grande. Estamos hoy echando las bases de la construcción de la paz y la convivencia. Hoy vamos a echar las bases en San Agustín, de la construcción de la paz y la convivencia de toda San Agustín, porque estamos inaugurando y entregándole a la comunidad de La Ceiba la primera cancha de paz y de vida de todo el territorio venezolano aquí, San Agustín, parroquia emblemática de Caracas, de la Caracas cuna de Bolívar, de la Caracas rebelde. El presidente Nicolás Maduro indicó que este sería el primer centro recreacional que se inaugura como parte del plan Patria Segura en Caracas. Son las 12:10 minutos. Argentina y Cuba celebran este martes el aniversario número 40 del restablecimiento de sus relaciones bilaterales, hecho ocurrido el 28 de mayo de 1973. Durante la visita a Buenos Aires del entonces presidente cubano Oswaldo Dóxicos, quien viajó al país suramericano para asistir a la toma de posesión de Héctor José Campora. En el marco de esta fecha, la Cancillería Argentina tiene previsto recibir a la viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González, para ratificar la voluntad mutua de acrecentar esos vínculos bilaterales. Posteriormente, habrá una conferencia pública en la cual González será la oradora principal. En este contexto, el presidente de Cuba, Raúl Castro, envió el pasado viernes una carta a su par argentina, Cristina Fernández, en la cual ratificó la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que unen a ambos países. Cultura al día. El presidente de Uruguay, José Mujica, ha sido nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz 2013, gracias a su lucha contra el narcotráfico y su plan de otorgar al Estado el control de la producción, distribución y comercialización de la marihuana. El Premio Nobel de la Paz es para quien trabaje más y mejor por la unión entre las naciones, la reducción de los ejércitos existentes y el fomento de la paz. Hasta la fecha, 98 personas y 20 organizaciones han podido hacerse con este premio desde su establecimiento en el año de 1901. El presidente uruguayo aclaró en una reciente entrevista que se opone al consumo de marihuana y a la práctica del aborto, pero argumentó que prefiere legalizar ambas cosas para que no crezcan en las sombras y causen mayor daño a la población. Son las 12 minutos. Cultura. En los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño se bailó este lunes al son de cantos, danzas y ceremonias afrodescendientes. Durante la inauguración del festival Un Cumbe de Paz y Libertad, herencia africana en tiempos de revolución, que animará este centro cultural capitalino hasta el 28 de junio. Los organizadores del evento detallaron que este se inscribe dentro de la celebración del mes de la afrovenezolanidad, en el que se pretende reivindicar herencia africana en tiempos de revolución, a partir de diversas expresiones socioculturales e intercambios de saberes. Así lo indicó Alberta López, coordinadora del eje comunal del Centro Cultural. Yo soy la Nera Lorenza, Nera del Tú y Nera Nera. Todas las actividades que están programadas se encuentran enmarcadas en el decenio de la UNESCO desde el 2012-2022, de la cual Venezuela es signataria de esa firma, de ese documento. Estamos dando como un reconocimiento a toda nuestra herencia ancestral. Las artes plásticas, el teatro, la artesanía, los productos audiovisuales y la gastronomía también tendrán su sitio durante estas jornadas por la paz y la libertad. La quinta edición de la muestra itinerante de cine del Caribe llega a partir de este viernes 31 de mayo a las salas venezolanas con propuestas del séptimo arte de siete naciones. Víctor Lucker, presidente de la distribuidora Amazona Films, destacó la participación de obras de Guadalupe, Cuba, Venezuela, Haití, Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica. Esta muestra es uno de los procesos que nos lleva a la integración cultural. Decía nuestro presidente Hugo Chávez, la integración tiene que ir más allá de lo político, más allá de lo económico, y justamente el Caribe ha sido una de las áreas menos visualizada, menos vista. La muestra nos permite un acercamiento al Caribe, un acercamiento a nuestras culturas, a nuestros quehaceres, y por supuesto incluimos también a los niños y niñas con una muestra de cine hecho para ellos. Cuatro salas de la capital acogerán 21 creaciones fílmicas, de ellas 6 dedicadas a los más pequeños. Hasta el 22 de junio, para la ocasión, se prevé que una selección de los trabajos incluidos en la muestra llegue a todos los estados del país, al incorporarse al programa de cine itinerante del ALBA. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. La Fundación Centro Nacional de la Danza, dentro de sus proyectos a corto plazo, tiene previsto profundizar en cuanto al desarrollo de la investigación, la creación y de la formación dancística nacional. Así lo manifestó la titular de esta fundación, Alice Dota, quien además afirmó sentirse hoy más que nunca comprometida con la evolución y el desarrollo de esta manifestación cultural. En este momento estamos desarrollando los proyectos, lo que nos relaciona, que son los convenios de cooperación, pero más allá de eso son las mesas que vamos a hacer de trabajo con los grupos para diseñar el proyecto en vísperas de 2014. ¿Qué vamos a hacer 2014? 2017, o sea, ¿qué viene para el futuro? Y digo 2017 por irnos poniendo etapas a corto plazo, pero la idea es poder hacer, obviamente, mediano y largo plazo. Entonces, vamos a hacer un recorrido, ya empezamos el primer recorrido a nivel de lo que son los convenios de cooperación. El segundo recorrido es las mesas de trabajo junto con los grupos para articular los esfuerzos, eso en cuanto a la relación con todas las agrupaciones. El Centro Nacional de la Danza abre sus puertas, además los salones que tenemos están abiertos, estamos trabajando conjuntamente con otros grupos independientes, desarrollando todas las modalidades que se pueden desarrollar en los 6 estudios que tenemos. Otro de los proyectos que se adelantan desde el Centro Nacional de Danza es la materialización y consolidación de la sede de Caño Amarillo, Teatro del Oeste, para seguir construyendo la revolución cultural en Caracas y en todo el país. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, como nosotros los tenemos acostumbrados, ya tenemos a nuestro entrevistado hoy. Es el historiador del Centro Nacional de Historia, Carlos Velázquez. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, compa. Bueno, vamos hoy a hablar acerca de, bueno, a propósito de los 200 años de la campaña de Oriente y la campaña Admirable y el 12º Congreso Nacional de Historia Regional y Local. ¿En qué se diferencian ambas batallas? Mira, de ambas campañas, quise decir. Lo principal ahorita es que vamos a hablar sobre el Congreso. El Congreso tiene como intención conmemorar el Bicentenario, entra dentro de los proyectos que apoya. Pero la campaña de Oriente la campaña de Oriente es la entrada de los patriotas por el Oriente para reconquistar Venezuela luego de la pérdida de la Primera República. Uh-huh. Y la campaña Admirable viene el Libertador desde Cúcuta, desde Colombia, desde la Nueva Granada, y reconquista el centro, de occidente hacia el centro. Dos campañas simultáneas que llevan y ayudan para lograr la Segunda República. Era un movimiento que venía del este y el otro del oeste. Así de simple, pero un movimiento militar extraordinario, con muy rápido, ese relámpago que llaman. Qué bueno. Ellos tenían conciencia de que ambos venían en sí, sentido era, hacia el centro. Era coordinado, y luego, bueno, ya con la entrada del Libertador a Venezuela, en específico a la ciudad de Mérida, el 25 de mayo de 1813, ya es proclamado. ¿Y por qué no se le dice a la del presidente, del Libertador, quise decir, la de Occidente, en vez de Admirable? Por todo lo que representó y la velocidad y toda la. Mira, eran más o menos 1.500 soldados contra 10.000 realistas, entonces fue claro, una actividad extraordinaria, claro, que viene de realizar Bolívar. Pero lo esencial, lo que queríamos comentar el día de hoy, bueno, ya hay muchas actividades que está lanzando el Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación, en especial el Gobierno Revolucionario, uh-huh, para el rescate de la memoria y el patrimonio a nivel nacional. Y uno de ellos es el Congreso Nacional de Historia Regional y Local, que lo vamos a realizar este año del 17 al 19 de julio en la ciudad de Cumaná. Estado Sucre, vamos a conmemorar, aprovechando el bicentenario de la campaña de Oriente y la campaña Admirable. Bueno, estamos invitando a todos los colectivos organizados, a todos los interesados y allegados a la historia, a que lleven su ponencia y, bueno, nutramos lo que es siempre y lo que ha sido el congreso más importante de historia en Venezuela. Esta es la 12ª edición del congreso. De ese mismo congreso. ¿Se realiza en Cumaná? No, es un congreso que va rotando por cada una de las regiones. Tiene ese toque distinto. No es como los otros congresos, por ejemplo, que se empeñan en que sean en grandes hoteles, sí, que tienen ese toque mercantilista. Este es un congreso que, con el apoyo del gobierno bolivariano, pasa a ser de inscripción como participante y como ponente de manera gratuita. Aquí se está trabajando con la gobernación del estado Sucre, el gabinete cultural de la zona. Entonces lo vamos a hacer en el casco histórico de Cumaná, en diversas locaciones, como es la Casa de la Diversidad, la Casa del poeta Andrés Eloy Blanco. Entonces vamos a tener varios sitios. Vamos a hacer especie de la ruta del casco histórico de Cumaná, pero con historia, ¿no? Y vamos a bueno, va gente a participar, gente, ya tenemos gente de Táchira, Zulia, Guárico, de toda Venezuela se van a conglomerar del 17 al 19 en Cumaná. Allí, para inscribirse, los que estén interesados en inscribirse... El 17 al 19 de julio. De julio. De julio. Okay. Las inscripciones están abiertas ya, pueden entrar a la página www.cnh.gov.be. Allí van a conseguir todos los pasos, las planillas para inscribirse en los diversos ejes temáticos. Este los tengo aquí. El primero es Sucre, su historia y su historiografía. Ya, bueno, esto es algo más regional, dedicado a Oriente. Pueblos, comunidades, memoria y patrimonio. Uh-huh. Descolonización de la memoria para la liberación de los pueblos. Otro eje temático es la independencia nuestroamericana en tiempos bicentenarios. Historia insurgente para el fortalecimiento del poder popular. Y aquí tenemos que agregarle, en esta parte de historia insurgente para el fortalecimiento del poder popular, bueno, el homenaje que le vamos a hacer a nuestro comandante presidente, comandante y líder eterno de la Revolución Bolivariana. Bueno, estudiar su legado y todo el aporte que hizo el comandante Chávez a lo que es el estudio de la historia. Y algo esencial del Congreso es la participación de las comunidades organizadas. Toda aquella comunidad que, bueno, que tenga el interés de llevar, bueno, la historia del barrio, la historia de la comunidad, en que se tienen que levantar, por ejemplo, para formar el Consejo Comunal, eso puede ser una ponencia que puede llevar fácilmente para el Congreso, porque este Congreso rompe con esa tendencia de que todos los congresos son hechos para la academia. Este es un Congreso también hecho para el pueblo que no tiene que ser historiador, pero sí tiene que ser amante de la historia, amante de sus raíces, y bueno, es un espacio para que todos discutamos y creemos la nueva historia y fortalezcamos todo esto que se nos ha dado, ¿no? Qué bueno. Carlos, ¿y más o menos cómo van a ser las dinámicas? Bueno, ¿qué cosas van a ocurrir en torno al Congreso? Mira, el Congreso en estos tres días, bueno, es muy apretado la participación. Aspiramos tener más o menos unas 100, ciento y algo de ponencias. Todavía tenemos abierto el periodo de inscripción hasta el 15 del mes de junio. ¿Puedes mencionar algunos ponentes? No sé. Bueno, vamos a tener participación ya de los participantes en la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, como la profesora Belín Vázquez, que forma parte del comité organizador, el profesor Luis Felipe Pellicer, el profesor Pedro Calzadilla. Ministro. Me suenan ellos. Me suenan, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, bueno, allí van, y es algo que a mí me gusta resaltar, y no es que no tengan peso académico, ni no sean importantes estos historiadores ya conocidos, sino la importancia de este congreso es que vaya el pueblo, que vaya el poder popular organizado a llevar, claro, sus trabajos, porque hay muchísimos trabajos. Después de todos los recorridos que se han hecho por Venezuela, nos hemos conseguido personas, por ejemplo, de Tovar, que tienen, bueno, un estudio, la gente del Estado de Mérida, que han trabajado ampliamente el tema de la campaña admirable, claro, la entrada de Bolívar, todo el paso, eso, el Libertador por allí, todo eso. Además, ahorita viene, va a cumplir pronto años la ciudad de Cumaná, de fundada. Entonces está ese debate si es conquista, si es encuentro. Entonces es un sitio para que los historiadores, los estudiosos, los cronistas, porque tampoco hay distinción política dentro de este congreso. Es un congreso que abierto, abierto a todo el mundo, que vaya cada una de las tendencias. Si quiere ir estos historiadores de derecha, que vayan a recibir palo del pueblo, pues, porque el pueblo es el que conoce más la historia aquí. Qué bien, qué bueno que sea de esta manera tan incluyente. Carlos, entonces, ¿cómo la gente se puede inscribir? Dijiste que está abierta a cualquier persona. Sí. Y dijiste también otra cosa que es importante, que es gratuita. ¿Cómo se pueden inscribir? Mira, hay dos modalidades para ir al Congreso. Puedes ir como ponente con un trabajo, puedes ir como participante, como oyente, mejor, para que quede más claro. Bajo las dos modalidades te tienes que inscribir, buscar la planilla de inscripción que está en www.cnh.gov.be. Allí tienes la planilla de inscripción, y esa planilla, si te quieres inscribir como ponente, tienes que enviar un resumen de máximo 500 palabras de tu ponencia. Esa ponencia es revisada por el comité académico del Congreso, yeah, pero se le da aprobación. Y si quieres ir como participante, tú envías tus datos a el correo, que es el mismo correo para las ponencias, que es 12 en número, V pequeña, O, C, hrl@gmail.com. Lo repito, 12 en número, V pequeña, O, C, hrl@gmail.com. Allí tenemos, allí pueden enviar sus ponencias, sus planillas de inscripción y les tenemos un número por si necesitan alguna información. Sí, délo. El número de contacto es 0212-509-5783. Ese es las oficinas del Centro Nacional de Historia del Archivo General de la Nación, donde cualquier interrogante que tenga puede solicitarla, puede hacer la pregunta por acá, por este número telefónico. Qué bueno. Carlos, agradecemos muchísimo que hayas venido y nos hayas dado toda esta información. Les deseamos, por supuesto, un muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Bueno, a nosotros nos da alegría y nos recompensa cada vez que nos llega una ponencia de una comunidad, de alguien que no tenía posibilidades en la Cuarta República de expresarse en estos espacios. Qué bueno, se están cambiando las cosas y se nota. Además, el espíritu incluyente es algo bastante valioso. Bien, usuarios y usuarias, estamos nosotros ya casi llegando al final de este programa. Estamos intentando hacer un contacto telefónico con el presidente de la televisora venezolana Social TV, que está de cumpleaños. Y entonces queremos nosotros llevar, por supuesto, las impresiones de una persona que está al frente de este canal que está cumpliendo años hoy. ¡Aló! Hola, Kenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? William Castillo, bienvenido. ¡Caramba! Gracias, vale. Siempre un placer conversar con Alba Ciudad. Sí, siempre para nosotros es un placer hablar con nuestros hermanos de la televisora venezolana Social. William, un reto que ha sido bastante vistoso, los cambios, los avances que ha habido en aquella señal del Canal 2. Cuéntanos, ¿son cuántos años? ¿Cuántos son los retos y cuáles son los logros alcanzados? Bueno, mira, son 6 años de un proyecto que, como todo el mundo sabe, fue una idea del presidente Chávez, de nuestro comandante supremo, que pensó después de las elecciones del 2006, era necesario al país seguir el proceso de democratización del espectro radioeléctrico y se diseñó, se pensó un proyecto para ampliar los contenidos culturales, de entretenimiento, de sana diversión, de una apuesta que fuera a la cultura, a la educación y no al negocio, pues a la explotación comercial de la televisión. Bueno, y así surgió TV, ¿no? Como una idea que se ha ido consolidando. Yo digo, bueno, a los 6 años los niños ya hablan, caminan, corren, tienen personalidad, pero también tienen toda la vida por delante, ¿no? Claro. Yo creo que TV es un niño o una niña, como se quiera decir, que ha crecido, que se ha consolidado, que tiene una parrilla de programación variada, diversa, con alternativas, pero que se sigue enfrentando, por supuesto, a el control hegemónico que tienen desde hace 60 años las televisoras privadas sobre el imaginario popular en cuanto a televisión. Es esa idea de que la televisión buena es la televisión que explota el negocio, sí, que muestra los senos, que abusa de la mujer, sí, que promueve el machismo, y lamentablemente nuestro pueblo mayoritariamente sigue asumiendo ese dominio cultural de la televisión privada sobre sus gustos y necesidades, y bueno, sigue premiando a esas televisoras con una preferencia que en la práctica no tienen porque no generan conciencia, no generan cultura, pero sí generan mucho dinero. Pero en ese contexto de control hegemónico, creo que nosotros hemos ido abriendo una ventana para nuevos contenidos, para el cine, para los productores independientes, para el deporte, que yo creo que apuntan a la construcción colectiva, no solo dentro del sistema bolivariano de comunicación e información, la radio, la televisión, la prensa, sino todo el dispositivo educativo y cultural del Estado y de la Revolución a construir un ciudadano con unos gustos, con unas exigencias mayores. Sí, qué bueno. William, pero un niño ya de 6 años, o una niña de 6 años, ya se le ven los rasgos, y los rasgos que ha venido mostrando esta nueva televisora han sido bastante resaltantes. Incluso vimos a nuestro campeón Rubén Limardo en sus primeras palabras, luego de coronarse, mencionar precisamente a TV. Y bueno, eso es algo bastante resaltante. De hecho, y mucha gente nos dice que ha habido cambios bastante favorables. ¿A qué crees tú que responde que gente reconozca ese tipo de logros? Bueno, fíjate, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Me gusta el símil que haces, ¿no? Porque el tener unos rasgos significa ya cuáles son. Bueno, primero somos el canal del deporte nacional, entendiendo el deporte como una actividad de la cultura, de la vida, y no como una actividad de explotación comercial. Ahí lo dice Rubén, a quien hemos tenido el honor de transmitir en sus dos mejores momentos de su historia, y además transmitimos, por ejemplo, por primera vez en la historia de la televisión venezolana, los venezolanos pudimos ver una medalla de oro ganada por un venezolano en vivo a través de la televisión pública. Ustedes recuerdan que la medalla Morochito no se transmitió por televisión, se transmitió fue por radio. TVE tuvo ese orgullo de poder dar al país esa señal de ese momento, y eso demuestra que es la conclusión de toda una política de apoyo al deporte nacional, a todos nuestros atletas, a la juventud, a la generación de oro. Y como Rubén, Silvio, como la propia hoy ministra Alejandra Benítez, la acompañamos cuando ganó su medalla de plata en Guadalajara, la hemos acompañado en mundiales, en olimpiadas. Nosotros hemos hecho la tarea de apoyar a los atletas olímpicos, paralímpicos, al béisbol menor, al deporte universitario, acompañarlos, porque esos son parte del orgullo de los nuevos valores que estamos construyendo en la revolución. Y ese es uno de los rasgos fundamentales. Yo te diría que lo otro es la cultura, ¿no? Sí. La cultura, el cine, las buenas películas, el cine nacional, que ahora tiene un espacio permanente en televisión, que nunca lo tuvo, el cine venezolano. Creo que ahí vamos, ¿no? Abriendo esas cosas que tú dices que van, de alguna manera, siendo reconocidas, creo yo, cada vez por mayor cantidad de personas. Sí, es que es bastante visible el cambio que ha habido. Bueno, William, en estos 6 años, se nota, ¿no?, todo lo que acabamos de decir, pero en lo que viene en adelante, ¿qué nuevos retos hay? ¿Qué nos traes? Danos por ahí una primicia, chicos. Mira, yo creo que nosotros tenemos dos retos, ¿no? Bueno, en cuanto a primicia, en cuanto a programación, te puedo anunciar que a partir de junio, entre junio y julio, vamos a relanzar el teatro en televisión. Caramba, ¿cómo es eso? Sí, vamos a presentar en una primera etapa 24 obras de teatro del Festival de Teatro de Caracas que fueron grabadas pensando en la televisión. Es decir, vamos a volver a ver dramáticos de teatro en televisión, obras desde autores venezolanos como Rodolfo Santana o José Ignacio Cabruja o Román Chalbó o Isaac Chocrón, hasta clásicos como William Shakespeare, la vamos a tener. Entonces, TVE quiere rescatar esa idea de que podemos ver una gran obra de teatro en televisión, y yo creo que eso es muy importante para formar un nuevo espectador, un nuevo público más exigente. Y en términos internos, yo creo que nosotros tenemos unos retos, que es lo que te decía, está asociado mucho a eso, que es la producción propia, la producción de ficción, consolidar alguna franja en vivo, que la gente nos los pide. La televisión, tú sabes que se asocia a las rutinas de vida, ¿no?, y de trabajo, y es importante la presencia en vivo. Nosotros somos parte de un sistema y cumplimos una función, pero evidentemente esas exigencias van naciendo en el camino. Y tenemos un reto técnico, que es tener nuestra propia móvil de transmisión, que hasta ahora no la tenemos, que limita mucho nuestras transmisiones. Lo que hacemos, lo hacemos con un gran esfuerzo, apoyado mucho en el sistema bolivariano, pero creo que, bueno, ya a los 6 años, pues el muchacho pide tener su móvil, ¿no? Claro, tiene que correr. Bueno, William, qué bueno esa noticia que nos das. Pero ustedes han venido también rompiendo paradigmas, porque en la televisión antes no se veían mucho o no era muy visible los documentales. Y TVE, uno de los estandartes que ha alzado es ese, el de los documentales. Correcto. Me acabas de decir ahora esta buena noticia, que lo agradezco, por supuesto, en nombre de todo el grupo, del equipo que hace vida aquí en Alba Ciudad, que nos dé estas primicias. Pero, ¿qué pasa con los documentales? ¿Van a seguir? ¿Eso ha sido una parte muy buena? No, nosotros tenemos una franja permanente. Nosotros hacemos ciclos. Prácticamente todas las semanas tenemos ciclos documentales. Esta semana aniversario estamos transmitiendo un ciclo sobre la energía eléctrica. Qué bien. Para comprender, para entender qué es la energía eléctrica, porque si no entendemos esa realidad, ¿cómo vamos a ahorrarla? Yo creo que es muy importante crear la conciencia de la relación, por ejemplo, entre el problema eléctrico y el problema ambiental, ¿no? La sostenibilidad de la vida en el marco del Plan de la Patria, el quinto objetivo escrito y pensado por nuestro comandante Chávez. O sea, creo que la labor de la televisión, nosotros hemos hecho ciclos permanentes sobre la crisis del capitalismo, sobre el agua, sobre la comida, crisis de la alimentación, sobre la salud. Y esas franjas que están en la tarde, y vamos a reforzarlas con ciclos de documentales en horario estelar, y lo estamos haciendo a las 8 de la noche, 7:30, para que también en horario de la noche la gente pueda disfrutar de un buen documental, de un documental reciente, de calidad, donde hay documentales venezolanos, latinoamericanos, ¿no? Eso es una labor que nos hemos empeñado. Sabemos que, por ejemplo, canales como Vive también hace una gran labor en el documental. Telesur también tiene franjas. Y yo creo que el género del documental ha creado mucho valor en una revolución, porque es un tipo de reflexión que parte de un audiovisual, es decir, no es ese distanciamiento, esa separación de la realidad, sino es un abordaje de la realidad mucho más creativo, mucho más profundo, y nosotros estamos con ese compromiso, pues sin duda lo vamos a mantener. Qué bueno. Bien, entonces muchísimas gracias, William, por habernos dado esta entrevista. Felicitaciones, por supuesto, que son 6 años que han sido fuertes, como lo hemos sabido, porque a nivel nacional hemos vivido cosas fuertes durante los últimos 14 años, también bastante buenas, bastante provechosas y beneficiosas, sí. Pero por supuesto ha sido... Permíteme ahí, Kenny, para aprovechar la cuñita aquí en Alba, ¿no? Para invitarlos a ustedes, compañeros, además que nos han apoyado tanto, pero además de los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, a todos los usuarios y usuarias de la emisora. Este viernes, nosotros vamos a celebrar este viernes, en el marco de la Ruta Nocturna, en el casco histórico de Caracas, los 6 años de TV. Y ahí vamos a tener música, videos, una conversa, vamos a tener un concurso en vivo para la gente que vaya ahí, de la mejor fotografía de la Ruta Nocturna de esa noche va a ganarse premio. Caramba. Y también vamos a tener una cosa muy importante, vamos a tener un homenaje y un recordatorio al presidente Chávez, el padre de TV. Vamos a bautizar una colección de conciertos producidos por TV que son homenaje al presidente Chávez, y bueno, queremos también estos 6 años dedicárselos a su memoria, a su sueño y a la audacia, a la valentía que tuvo de asumir este proyecto. Qué bueno, muchísimas gracias y mucho éxito con eso, William. Gracias, Kenny, un abrazo, saludos. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con William Castillo, presidente de la televisora venezolana Social, a propósito de cumplirse 6 años de la creación, gracias al presidente y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de hoy, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está el señor Guzmán Manzano, Justin Freire y Sinamay González. En los controles el señor Luis Yerloy y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Control llamando.